En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Este es el último fin de semana de Semana Santa y que no nos engañen, que no te engañen. Durante mucho tiempo el poder, tuviera quien lo tuviera, buscaba que el ser humano estuviera apocado, oculto, callado. Evidentemente el poder buscó refugios en los que su intento fuera discreto y casi no se notara. Y no lo hacía premeditadamente, sino que lo hacía así sin que nadie le tuviera que dar a la tecla Delón. La religión fue uno de esos refugios. Utilizó sus creencias para mantener sujetas las ideas. Así que en Semana Santa hay que hacer lo contrario a lo que se supone. Nada de recogimiento. Hay que decirse, ¿qué pasa? ¿El poco tiempo que el ser humano tiene para desconectarse tiene que enchufarse a la tristeza? Pues no. Nada de recogimiento ni de dolor. Hay que sonreír, pasarlo bien. No hay que sufrir ni ir descalzos. Hay que ponerse los mejores zapatos. Tenemos que pisar fuerte, no que nos pisen. Hay que sacar la cabeza, no agacharla. Hay que defender que el calendario está en rojo, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Y los que buscan, que lo tengan seguro. Si hay alguien ahí arriba, si hay alguien que murió ajusticiado un día como estos, no quiere nuestro llanto. Lo que quiere es nuestra sonrisa, no quiere nuestra tristeza. Así que no le hacemos honor de esa forma. Para hacerle honor, lo que hay que hacer es reír, divertirnos, disfrutar y sobre todo tener conciencia. Porque él sabía que las lágrimas no son el camino, que el camino está en la curva. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección y estos son nuestros contenidos. Como casi toda la Semana Santa, os hemos preparado entrevistas y temas en profundidad tratados aquí, temas de actualidad. Dentro de unos instantes va a estar con nosotros un fantástico compañero y amigo, Carlos Rodríguez. Lo tenéis aquí en Onda Cero al frente de Como el Perro y el Gato. Y acaba de publicar un libro delicioso y nos va a hablar de muchísimas cosas de las mascotas. Nos va a hablar, entre otras, de los poderes que tienen. Y atención, os presentamos antes quién era. ¿Quién era Otto Skorzeny? Dicen que podría ser el organizador de Odessa, la red que sirvió a los jerarcas nazis para salir de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Luego vino a España y aquí estuvo, no escondido, sino que aparentemente estuvo durante más de 30 años protegido por el poder. Bueno, quien más sabe sobre Otto Skorzeny y el mundo está con nosotros esta noche. Luis María Pardo ha venido desde Italia para estar con nosotros, porque él tiene el legado, él tiene sus cartas, sus documentos, sus tesoros, él los heredó y él ha venido desde Italia para contárnoslo. Y junto a él va a estar también el escritor y novelista Blanco Corredoira. Una de las cosas que tenemos que tener muy presentes en las chabolas, en los barrios con casas pobres, necesitados, no son cosa del pasado. Muy cerca de Madrid hay un lugar de 14 kilómetros de longitud, un lugar de estos, de pobreza extrema. La necesidad, el dolor, la falta de perspectivas, todo se conjuga en la Cañada Real. Y hay mucho niño, además hay mucha población joven en este lugar. Y mucho cine también. Es un intento de ayudarles, de que vean el futuro. Va a estar con nosotros y nos lo va a presentar José Manuel Escribano, una de las personas que está haciendo en realidad los sueños de esos niños. Además tenemos Azul y Verde con Javier Sevillano y otras cosas que os presentaremos ya mismo, pero eso sí, después del concurso. Pero antes de ir con el concurso, Silvia Casasola, recordamos que tengan muy apuntado en sus agendas los oyentes una cita que tienen el próximo viernes. Eso es el próximo viernes 21 de abril. Allí nos vamos a juntar en Crevillente, en el Centro Llobé Juan Antonio Cebrián. Y vamos a hablar nada más y nada menos de los enigmas de Cervantes. Allí estará un experto cervantino que es Santiago López Navia. Estarán las historiadoras María y Laura Lara. estará el escritor Jesús Callejo y estará el diputado de Cultura, el diputado de la Diputación de Alicante, César Augusto Asencio, y yo también estaré por allí, así que pues nada, invitamos a todos nuestros oyentes y a todos los amigos que quieran estar con nosotros acompañándonos en esta cita cultural y a saber muchísimas cosas de Cervantes que están todavía por ahí sin descubrir y sin desvelar. Y ahora, si te parece, vamos a dar las primeras pistas. Sí, venga, vamos con ellas. Mira, nuestra protagonista de hoy es una cantante que además coquetea con el cine, interviniendo a lo largo de su carrera en varios largometrajes. Pero, ¿cuál de las que os vamos a decir dijo la frase "yo nunca soñé con esta película, pero fue fantástico"? ¿Beyoncé, Olivia Newton-John o Cristina Aguilera? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos cuál de ellas puede ser. No quiero ser malo, pero son actrices que coquetean con la canción, o son al revés, no lo sé. O son una cosa o son otra, o ninguna, bueno, quién sabe. Bueno, en almohadilla rosavientos en Twitter pueden cada uno, y también en rosa.vientos@onda0.es, exponer su idea, su comentario, su resolución al enigma que está durante toda esta noche en nuestro programa. Programa que comienza ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Racional o irracional. Ser persona o animal. Usar traje o lucir tus plumas. Soltar trinos cantando a la luna. A la luna y a Carlos Rodríguez le cantamos. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, la verdad. Te estamos escuchando, ¿eh? Que la gente no piense otra cosa. No, es el que hace como el perro y el gato, bueno, pues está cantando. Sí, sí, sí, es que es lo que más me gusta, aparte de los animales, la música, enredar, cantar, componer. Y bueno, pues oye, ya que llevamos muchos años con la sintonía, hicimos esta. Es la faceta rockera tuya. Totalmente, si yo lo que pasa es que lo que he perdido es el pelo, si no estaría todo el día haciendo el molinillo, oyendo a ICDC o algo así. Pero bueno, es la edad. Dice la canción, ¿son personas o animales? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Las personas no llegamos, ¿no? No. Mira, lo que está claro es que en la evolución del ser humano la hemos ido, con perdón, cagando. Según nos hemos ido racionalizando más, hemos ido perdiendo todas las virtudes del racional normal. Yo, mira, además, estaba pensando esta mañana tempranito, ¿no? Dices, ¿pero cómo podemos ser tan rancios? ¿Cómo nos hemos perdido tanto en la escala de necesidades, tío? O sea, ¿nos hace falta verdaderamente tener un móvil? O sea, pero si tenemos cubiertas las necesidades básicas, las innatas, pues venga, vamos a desbarrar. Y claro, se nos ha ido la pinza, tío. Es una lástima. Dice Dani Rovira, ahora hablamos de tu libro, pero dice en el prólogo que una de las cosas que le gusta de ti es que precisamente hablas, piensas, opinas, dices que te arriesgas, ¿no? Hay que hacerlo. Yo creo que sí. Arriesgarse, bueno, a vivir sin móvil, que se puede. Sí, yo creo que hay que arriesgarse en general, no sé. Evidentemente estamos en una sociedad que te puedes llevar muchos tortazos, ¿no? O sea, te arriesgas y te pueden caer leñes, pero de todos los lados. Pero no sé, a mí mi padre, que falleció hace muchos años, pero siempre está presente conmigo, me dijo, tú, mientras puedas, sé incendiario. Ya acabarás siendo bombero. ¿Sabes? Y eso me llegó mucho, y dices, pues voy a seguir siendo incendiario. Todavía no me apetece el rollo bombero. Es mucho más cómodo en el concepto que estamos hablando. No, pobrecitos bomberos míos, que no es nada cómodo enfrentarse a lo que se enfrentan ellos. Pero yo prefiero seguir siendo incendiario, lo prefiero. En Onda Cero haces como el perro y el gato, y ahora acabas de publicar un libro en la editorial Oberón, Llévame Contigo. Efectivamente. Una guía de adopción, sí. Responsable, ¿no? Sí, además esta idea partió de la editorial, porque con ellos ya he hecho cosas. Y es curioso porque en la editorial de Oberón hay muchos amigos de los animales, hay mucho dentro de la empresa. Y una de las personas Sofía, me dijo, Carlos, oye, este tema que no está tocado y tú que estás en el mundo de la protección animal y que lo sientes y que lo vives, yo creo que habría que tratarlo. Y fue decírmelo y decir, pues evidentemente falta si hace. Otra cosa es saber cómo busco el rato para hacerlo. Y al final pues nos pusimos y yo creo que ha salido algo útil y chulo. Desde luego la maquetación del libro es como bastante, no sé... Está tratado con cariño. Sí, pero también es entretenida, ¿sabes? No, yo creo que hay desde el ladrillo de la reflexión de todos los años que llevo pasando penurias en la protección animal hasta imágenes preciosas y una maquetación que da gusto, ¿sabes? O sea, yo lo abro muchas veces y digo, ¡qué bonito! Parece que no va conmigo, pero... Qué bonito. Está en la editorial Oberón, Llévame Contigo, lo recomendamos muchísimo a todos los que nos escuchan. Yo recuerdo hace unos meses haciendo algo que no teníamos que hacer, por lo menos yo, fumar. Uh-huh. Ahí fuera me dijiste una cosa que demostraba lo que la ciencia está avanzando en el conocimiento de las cosas. Decías, el jefe ya no es el corazón, ¿no? El jefe es la cabeza. Sí. Y la ciencia está descubriendo muchas cosas sobre el mundo animal. Está... quizá demostrando lo que ya sabíamos, pero faltaba el número, ¿no? Que somos parte de ellos, que no nos diferenciamos en nada y que las diferencias se han estrechado muchísimo. Claro, lo que pasa es que yo creo que el racional o el presunto racional, porque yo creo que tenemos de racional lo justo, nos pecamos de esa chulería de que nosotros hablamos, nosotros pensamos, ¿no? Esto es lo de nosotros parimos, nosotros decidimos. Dice, bueno, vamos a ver, perdóname. Nosotros pensamos como pensamos y nosotros hacemos lo que hacemos. Pero vamos a ver, pero un perro piensa como piensa y hace lo que hace. Devaluar a un ser vivo no racional porque no hable o porque no haga determinadas cosas, yo creo que demuestra que somos imbéciles, pero imbéciles en grado sumo. O sea, yo estoy convencido de que si existiera algún método de valorar si en una maleta hay una droga o una bomba, ya estaría diseñado. Bueno, no, pues los animales, los perros en este caso, siguen trabajando para nuestra seguridad y son los mejores. O sea, no hay ningún sistema de diagnóstico y de localización de drogas y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el perro ahí nos da millones de vueltas. Y simplemente le decimos, ah, mira, es un perro detector de drogas. Dice, no, pero vamos a ver, imbécil. O sea, que nos lleva ventaja mogollón en muchas cosas. Igual que un primate en sus cosas, igual que un pez en sus cosas, coño, yo para bucear me tengo que poner una bombona. Pues los peces no, un delfín no, no sé. Creo que no valoramos a la naturaleza en su justa medida. Detector de drogas, dices, y también prácticamente les han entrenado para detectar enfermedades, sí. Como cáncer, como cosas también muy, muy graves que lo que hacen es prevenir. Pero claro, cuando escuchas la aberración de esta ley que hace muchísimos años se ha mantenido, que la defendieron hace nada en el Congreso para que no se tuviera como que los animales eran prácticamente objetos, sí, sí, cosas. Que no tenían emociones. Cuando surgen ese tipo de cosas, a ti imagino, como a muchísimos de nosotros, se te revolverán las tripas. Sí, sí, pero claro, yo creo que a cada uno le afecta más lo que está dentro de su negociado, ¿no? Yo siempre defenderé y me moriré siendo veterinario, o sea, es algo que llevo dentro, ¿no? Para mí no es una profesión o unos estudios, es mucho más, ¿no? Es una sensación, son muchas cosas. Entonces, cuando ves estas aberraciones, dices, pero vamos a ver, volvemos a lo de antes, somos tontos. O sea, no somos capaces de valorar lo que nos acompaña en este mundo que nos estamos cargando, por cierto, que nos estamos cargando. O sea, yo siempre pienso que el planeta Tierra es una gran célula y nosotros somos un virus que está mutando continuamente y nos lo estamos cargando. O sea, no sé, esto para muchas veces que os escucho y tengo esta reflexión, ¿no? Estamos intentando explorar qué hay ahí fuera cuando aquí dentro de nosotros mismos tenemos un universo, ¿no? Si solamente una célula hepática es un universo y el universo Tierra nos lo estamos cargando por esto, por no valorar lo que tenemos al lado, por no valorar que un animal no es una cosa, es un ser vivo diferente y que en muchísimas cosas ese ser vivo nos da 100.000 vueltas. Yo recomiendo a todo el mundo, por favor, que se siente delante de un hormiguero un cuarto de hora. y que mire cómo funcionan las hormigas. Si el ser humano funcionara como funcionan las hormigas, el mundo sería perfecto. Perfecto. O sea, es las... Bueno, aparte de que es la población mundial más abundante. Las sí, sí, sí, sí, sí. Es fascinante. Es una inteligencia en sí misma, ¿no? Total. Y son neuronas, cada hormiga, que funciona encima bien. Claro. Y sin teléfono móvil. Exacto, querido compañero. Yo estoy convencido de que hemos involucionado en vez de evolucionado. Siempre se dice lo de, bueno, pues utilizamos un 10, un 15X, ¿no? Depende, vosotros tenéis más datos muchas veces de estos temas. Utilizamos un 10, un 15% del cerebro. Y dicen, pues normal, tío. Si es que estamos creando cosas para aberrar el funcionamiento cerebral. O sea, si verdaderamente no hubiéramos evolucionado en creación de estupidamientos, seríamos mucho más inteligentes. A lo mejor estaríamos en un 40, en un 50, sería todo diferente. Y como tú bien dices, pues nos comunicaríamos con las hormigas, sin hablar. Creo que los tres que estamos sentados en la mesa, tenemos muchas veces el... Yo tengo la seguridad de que hay una posibilidad de comunicación interpersonal sin hablar. Muchas veces nos surge, ¿no? Ah, estábamos cantando la misma canción. O de repente mi madre se ha despertado y llamaban y su padre se ha muerto y se ha levantado antes llorando. Coña, eso existe. Que no sepamos utilizarlo es por la aberración de haber avanzado hacia la estupidez. Y lo utilizan las máquinas por nosotros y no claro. Queremos. Bueno, hubo un tiempo hace 10.000 años, quizá más, cuando se utilizaba un porcentaje de cerebro mayor y se utilizaba para bien, que se decidió domesticar a los lobos y convertirlos en perros, en el mejor amigo del hombre. Pero parece que la ciencia incluso está descubriendo que eso pudo haber pasado antes, ¿no? Sí, además, mira, yo en este libro hay una parte al principio en el que yo intentaba, claro, esto es complicado, ¿no? Intentaba retroceder en el tiempo e imaginar el primer momento, el primer contacto, ¿no? Entre el primer antepasado del lobo y el primer antepasado del ser humano, ¿no? Porque en algún momento tuvo que ser el primero, ¿no? Claro. Y yo decía, ¿y cómo carajos han conocido estos? ¿Qué habrá sentido el uno y el otro? ¿Qué habrá provocado ese primer contacto para que lleguen a lo que somos hoy? A mí todo eso me flipa, y cuanto más mayor me voy haciendo, más me voy haciendo esas preguntas. Yo creo que fue una relación simbiótica. O sea, yo no creo que el hombre aprovechara al perro ni el perro aprovechara al hombre. Yo creo que se dieron cuenta en un mundo en el que todos estaban a buscarse sus necesidades innatas, que eran útiles el uno para el otro, nada más. ¿Quién fue el primer homínido que pensó que el perro era bueno? ¿Tenía capacidad de inteligencia como para pensar esto es bueno para mí? No sé si me explico, es que a lo mejor no tenía esa capacidad. Y simple y llanamente, pues fue por un simple acercamiento, una simple interacción. Lo que pasa es que como somos tan inteligentes, nos cuesta mucho bajar a zonas. Una de las cosas que cuentas en este libro, en Llévame Contigo, es precisamente eso, el poder de la vida. Saber, los perros, los gatos, las mascotas, saben que su vida depende de nosotros y la de ellos también depende, y la nuestra también depende de ellos, que hay una interacción y tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? Claro, vamos a ver, al final esto es una entrega. Cuando hay una es relación mutua, claro, claro. Cuando hay una relación de verdad, de amor, de amor puro, porque yo creo que evidentemente el amor de un perro hacia su humano es de amor puro. O sea, yo siempre digo lo mismo, en el cuerno de África, un perro que está al lado de un tío que se está muriendo de hambre no está esperando que le dé de comer. Está con él porque le quiere, en estado puro. O sea, si es que no tiene comida para él, ¿qué va a estar esperando el perro? ¿Que me dé de comer? Alguna gente diría, no, está esperando que se muera para comérselo. Tampoco. El estado puro de la relación tiene que ser absolutamente de un lado para el otro y de ese otro lado para el primero. Los que hemos convivido con un animal, esa única relación que no necesita nada. O sea, que miras al perro, y claro, yo en la clínica, pues no sé, en 30 años, ¿cuántas veces habré escuchado la frase? Solo le falta hablar a mi Toby. O es casi humano. Claro. Y digo, no, que no hable, que se jode, ¿sabes? O sea, según empiece a hablar, ya se ha echado a perder. Y es cierto, porque es que tú le estás mirando Y es que el perro tiene 24 horas para observarte. De todas formas, hay casos extremos de fidelidad. Casos extremos que hemos conocido muchas veces. Hace poco se conoció de un perrillo que se tiró corriendo 3 kilómetros. La caravana funeraria que había, porque había muerto su dueña, y se tiró 3 kilómetros detrás y no paró hasta que se puso encima de la tumba. Claro, claro. Pero vamos a ver, mira, hay un libro que yo recomiendo, el título, no sé exactamente cómo es, pues es un título larguísimo, de por qué los perros saben que sus propietarios vuelven a casa. Ya sé qué libro es, fantástico. Hay que leérselo. De Rupert Sheldrake. Y que habla de la capacidad animal incluso de poder tener contacto. No sé si a través de las palabras, a través de las emociones, y los veterinarios sabéis muchos casos de esos, ¿no? Mira, es que esto es muy fuerte. Yo, mira, es la primera vez que lo voy a decir. Sí. Yo estoy casi convencido de que cada vez que tengo que despedirme de un animal, algo se queda dentro de mí. No sé cómo. No tengo ni idea. Llamémoslo energía, ¿vale? Yo creo que, evidentemente, la energía no desaparece, se transforma. Y yo creo que cuando un animal, un ser vivo, fallece, muere, algo queda. Y yo, cada vez que tengo que eutanasiar a un animal, algo se queda conmigo. Pero no lo digo en el sentido conceptual, que yo me lo crea. No. Es una sensación física. Y el otro día estábamos intentando salvarle la vida a un animal que teníamos todos muy claro que era imposible, pero tanto el propietario como nosotros decidimos intentarlo, ¿no? Y bueno, pues estaba muy mal. Y curiosamente estaba una de mis socias, Beatriz, que tiene tiene dos boxers, y uno de los boxers estaba pasando por delante de esa sala donde estábamos intentando pues reanimar al animal. No era ni de quirófano, era intentar reanimarle. Bueno, fue flipante porque el boxer se quedó parado como si le hubieran hecho un jarro de agua fría, se quedó mirando al otro perro y se fue corriendo. Justo en ese momento empezó a pitar la máquina diciendo que había muerto. O sea, flipante. Dice, bueno, curiosidades, casualidades. Vamos a ver, los perros tienen una capacidad. Lo que decías antes, Silvi. Coña, que les están poniendo, con perdón, un pecho de una señora adelante y tienen un 100% de acierto en diagnóstico de cáncer de mamá. ¿100%? ¿Perdona? Bueno, ¿qué nivel de capacitación mental requiere eso? Brutal. Y otro caso que es muy de vuestro negociado, que está en ese libro, que a mí me parece brutal, pues un señor que se muere en plan hachico, ¿no? Que se muere fuera de su población y tal. Y el perro de este hombre jamás había salido de esa población. Al hombre le entierran por cuestiones legales, pues allende, a X mil kilómetros, o 500, me da igual. Pero el perro no había salido nunca de su casa. El perro desaparece y apareció encima de la tumba de su dueño. ¿Perdona? Sí, sí. ¿Perdona? ¿Qué narices de misión, de contacto queda esa energía? No lo sé. Algo queda. O algo sigue emitiendo ese cuerpo mientras, no sé qué tiempo, no tengo ni idea. Pero para que el perro llegue allí, algún identificativo tiene que estar emitiendo ese cadáver. O sea, hay mil cosas. Y los perros sí tienen la capacidad de verlo, nosotros no. Yo recuerdo un caso, uno de los muchos casos que se cita en este libro, cuando se habla de precisamente de lo del título, ¿no? El perro sabe cuándo llego. Y siempre se puede decir, bueno, el perro tiene un gran olfato, puede percibirlo. Y hay un caso con cámaras en los dos sitios. Sí. Un caso de una persona que se encontraba experimento que hacen en Londres, viaja a Nueva York, es decir, cuando en Nueva York inicia el gesto de querer volver a su casa, que horas después verá a su perro, pero en ese momento en el que al otro lado del charco inicia el gesto, el perro reacciona como si el dueño fuera a volver. Evidentemente, ahí no hay olfato que valga, ahí hay algo más. Es curioso porque en ese libro lo explican, me encanta, con la teoría de la banda de goma, ¿sabes? O sea, como que todos, cuando estás muy vinculado con alguien, estás como unido por una banda de goma, que por mucho que te separes, siempre tienes esa vinculación. Y los perros la tienen, los perros la tienen. Y el que no quiera, y los gatos también, ¿eh? Los gatos, joder, bueno, todos creo que conocemos la historia de este gato. Pobrecito mío, yo no sé cómo no le mataron en el sitio este de las personas mayores, porque claro, se iba a la habitación de un señor y al día siguiente estaba muerto. Sí. O sea, iba como a despedirles. Sí, era el detector, y igual que antes comentábamos de las enfermedades, pues este gato tenía la peculiaridad que detectaba cuando una persona iba a fallecer. Entonces, imagínate el careto del señor de la residencia, tío, que padece el gato y se mete en tu habitación, le pegas un tiro en la cabeza. Da igual, ya te ha diagnosticado, te mueres. No sé, yo creo que es eso. Creo que tenemos que disfrutarles más y por eso creo que hay que responsabilizarse muy mucho. Yo ahora mismo no tengo mascota, porque no tengo tiempo. Y creo que es lo primero que hay que valorar. Es decir, perdóname, ¿tengo tiempo? No, pues no tengas perro, tío, no tengas gato, no tengas bicho. Esto es como lo de tener pareja. Yo ahora mismo no tengo pareja. ¿Por qué? ¿Y qué le ofrezco? Digo, vente conmigo a la radio, vente al quirófano, vente no sé qué. Vente... Sí, claro. ¿Sabes? Es que no. Mucha gente... Pero este libro precisamente habla de eso. El guía de adopción responsable. Claro. Tenemos que ser muy conscientes de lo que podemos andar, de lo que no podemos andar, del tiempo que tenemos, de nuestras capacidades, porque la vida de alguien, de un perro, de un gato, va a depender de la nuestra también. Claro. Entonces tenemos que tener nosotros vida que le podamos dar, ¿no? Claro, yo... A ver, tú tienes mascota, Silvia, pero vamos a ver, tú tendrás un tiempo determinado en el que puedas disfrutar del animal. Yo no lo sé. Claro, yo tengo dos mascotas. Tengo a mi hijo peludo, que se llama Ranger, y luego tengo a un canario supuesto, que luego se transformó en canaria. Y entonces, como me decía mi madre, te han timado, devuélvelo. Digo, no, ya es de la familia, claro. Yo no puedo devolverla. ¿Qué más te da el sexo que tenga? Así que fíjate, de cantar, que supuestamente le pusimos Puccini... Ahora se ha quedado Puccina. O sea, que es que ya, vamos. Hay canarias que cantan. Es normal. Son más ligonas, porque el canto de los canarios es para ligar. Claro, ¿no? Claro. Para tocar a la gente. Dice, qué bien canta este canario. No, este tío es un ligón. O sea, perdóname. Pues eso, tú tienes un tiempo. Yo es que no lo tengo. Y me moriría del gusto llegando a casa y teniendo pues un amigo que me esperara, acariciarle, que se subiera conmigo al sofá, infringir todas las normas que doy en el programa, ¿sabes? Y decir, súbete a la cama conmigo y toma un trozo de pollo, ¿sabes? No sé, ser un propietario y en el sentido de propietario responsable. Pero no puedo, pues me aguanto, ¿qué le vamos a hacer? Pero no puedo, no creo que le vamos a hacer la puñeta a ningún ser vivo. Claro. Racional o irracional, me da igual. Pero es que hay mucha gente que por el capricho de tener, ¡ay, mira qué mono! ¡Ay, mira qué bonito! Y claro, no piensa en ese momento ni si esa persona va a tener tiempo, ni si se lo va a poder dedicar. Solamente por el puro momento que le entra el impulso y lo adquiere. Y ahí ya tenemos el lío. Claro, pero es que estamos en una sociedad que también nos ha enseñado a ser así. Uh-huh. O sea, vamos a ver, ¿te hace falta verdaderamente cambiarte el móvil? ¿Pero qué me estás contando? Coño, tenemos aquí a un compañero, a Raúl, al de deportes, que tiene un móvil de los primeros, tío, y le funciona y habla por teléfono y está encantado de la vida. ¡Olé! Y lo utiliza como tal. ¡Olé! No lo que hay ahora, que claro, se han desarrollado tanto los móviles que son cualquier cosa menos el teléfono. Claro. Y no nos hemos dado cuenta de que, jolín, nos han tomado el pelo. Pues por eso te digo, fíjate, una de las cosas, volvemos a lo de antes, o sea, ¿por qué los perros se entienden? Depende de si erizan el pelo, levantan la cola, por eso no hay que cortarse en otras cosas, porque se comunican así. Es importante eso, ¿no? Se comunican así. Hablabas hace muy poquito de, claro, dices, de ese tema. Ellos no les hace falta hablar. No, pues nosotros ahora ya no solo el teléfono, ya no solo tal, el WhatsApp. Perdóname, pero si es que vamos a acabar sin dirigirnos la palabra, utilizando medios de comunicación anómalos. O sea, anómalos que no tienen nada que ver con tu idiosincrasia como ser vivo y utilizar tus cosas. Evidentemente, a mí muchas veces me encanta, el poco tiempo que tengo, yo salgo a la sala de espera en la clínica, me siento un rato, estoy hablando con algún cliente, pues hay muy buen rollo y tal, y miro a los perros y me gusta verles si tienen miedo, si, ¿sabes? Me gusta también mirar a los propietarios, pues si están agobiados, no sé. Yo creo que no nos miramos, leche. Tomar contacto con la realidad. Claro, no sé si tienes una mueca, una sonrisa, una cara triste, la postura que tengas. Joder, si es que hablamos, pero es que no nos miramos, macho. Una de las cosas que hay mucho para hablar sobre ese tema, pero y esto es una guía de adopción responsable. ¿Adoptamos o compramos animales? ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, yo creo que por ética social, por ética social, joder, nunca cómo soltar. Porque sí, hay escaparates hermosísimos, sí. Ves al perro, ves al gato y te da ganas de comértelo, ¿no? Sí, sí, pero por ética social yo creo que tenemos que devolverle un poco de oportunidades a todos aquellos, aunque nosotros no hayamos sido los culpables, pero formamos parte de esta sociedad que ha conseguido que todas las entidades de protección están llenas, ¿no? Yo creo que hay que darles una oportunidad. Muchas veces parece que cuando decimos lo primero debería ser adoptar, que vas en contra de las razas. Para nada, para nada. A mí me parece que el que quiera tener un galgo, el que quiera tener un sarpei, el que quiera tener un gato esfinx, me parece fantástico. Siempre y cuando lo haga con responsabilidad y con cariño, me parece maravilloso. Lo que pasa es que nuestro absurdo modo de compra compulsiva pues provoca que haya crianza masiva, que se traigan perros de países del este en fatales condiciones, que tengan todo tipo de patologías genéticas. Pues bueno, pues estamos consiguiendo pues lo mismo que todo el rato, aberración, aberración. No hace falta, si tú vas a una entidad de protección y si verdaderamente tienes empatía por los animales y quieres tener un compañero, es bastante raro que no encuentres uno que te toque la patata. Por no decir imposible. O sea, yo la paso... Todos, yo creo que lo hacen. Fatal, ¿no? Tío, en la clínica. Porque vemos muchos animales de entidades de protección con problemones. Y, joder, le ves la cara y dice, este me lo quedo, tío. Pero ¿para qué me lo voy a quedar? Si es que va a tener que venir conmigo todo el día. Pero vaya coñazo. Tú también hablas de los invisibles dentro del libro. Porque hay una serie de perritos, o de gatos, o de cualquier animal, que por sus características es como más complicado. A la hora también de que la gente pues sensibilice, a la hora de poder adaptarlo. Pero volvemos a la aberración del ser humano. Dice, vamos a ver, evidentemente nosotros miramos antes a una persona guapa que a una fea. De hecho, si es bastante feo o fea, casi que no la miras. Si tiene alguna tara, esa persona casi que intentas... ¡Ostras! Y con los animales pasa igual. Pasa igual. O sea, los perros que son feos, porque hay perros que le miras y dices, mamá, hijo mío, tú eres la placenta, no eres el perro. O sea, eres muy feo, ¿sabes? Es que eres muy feo. Y hay gatos negros que todavía fíjate de cuándo viene lo de los gatos negros. Bueno, pues todavía se tiene la mierda de los gatos negros de y no se les adopta. Los perros presuntamente peligrosos, que a mí lo de potencialmente me hace una gracia. Pues esos animales pues caen en la desgracia y se tiran años y años en una entidad de protección y dices, bueno, pues dentro de lo que cabe no están en la calle. Y digo, pues no sé qué será peor. Y aquí me caerán leches de las protectoras. Pero yo sinceramente creo que hay veces que hay animales que deberíamos soltarles. Te lo digo sinceramente. Para que sean libres un poco. Y dices, bueno, que se van a morir. Y digo, pues no lo sé, es que a lo mejor se muere más feliz, no sé, yo no lo sé. Eso todavía estoy madurándolo. Seguramente si escucharan como nosotros oirían muchas estupideces, ¿no? Es que mencionabas ahora el tema de los potencialmente peligrosos. ¿Existen perros peligrosos? Es que me parece una barbaridad tan grande decir eso, que existan perros peligrosos, si hay razas problemáticas. ¿Pero qué es eso? ¿De qué es esto? Pasa que, bueno, cuando 40 descerebrados cogen un pitbull, pues tienen que saber que es un perro fuerte, pero igual lo quieren porque es fuerte. Pero, claro. Pero el pitbull es fantástico y maravilloso, ¿no? Yo, mira, te puedo decir que el último mordisco que tengo aquí las huellas, que va a ser hermoso, es de un mestizo de tamaño mediano. Claro. Y en la consulta tengo todo tipo de presuntos peligrosos. Lo que pasa es que esto es tan estupidez, este Real Decreto que dice que hay perros de este estilo, como si hubiera una ley que dijera los vascos son imbéciles, los madrileños somos gilipollas. Pero perdóneme, ¿usted qué está diciendo? O sea, ¿qué me está contando? Los peligrosos son los que cogen y maltratan a los animales, sí, que los dejan traumados a los pobres y al final, claro, tienen un carácter pues complicado para socializar porque es imposible hasta que no consiguen superar eso. ¿Qué hacemos ahora, compañeros, con esos 250 perros de pelea que se han rescatado? Cuando tú has enseñado a un perro de esos que matar es bueno y eso es lo que se premia. O sea, desensibilizar a un animal que tiene ese aprendizaje es muy jodido. Es muy complicado. Al tío que había que sensibilizarle a latigazos es al que lo ha hecho. ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, pero bueno, pues estamos en un país complejo, muy complejo, muy complejo. Noches en vela, buscando fantasmas. Y ahora que volverás a tu casa a estas horas, ay, por Dios, te hemos robado mucho tiempo, pero tocarás tu guitarra y escucharás música, ¿no? Sí, sí, compondré cosas. Me gusta la noche y me gusta la música. Pero ¿has oído la frase? Quiero noches en vela buscando fantasmas. Por cierto, hay un compañero que te vamos a presentar ahora que ha escrito sobre perros que son fantasmas también. Joder, pues, que se llama Miguel Pedrero. Pues me encantará disfrutarlo. No quiero coronas de espinas rasgando mi piel. Quiero cargar con tus cruces si lloras por él. No quiero mil noches en vela buscando... Bueno, Carlos, ha sido un enorme placer estar contigo. Totalmente. Y que te pases por la rosa de los vientos, como el perro y el gato lo escuchamos, nos divertimos, nos reímos y también nos informamos contigo. Y aprendemos. Es importante. Muchas gracias. Es un placer venir, de verdad, cuando queráis. Un abrazo. Tus sucias andanzas. No espero que vuelvas a rastras ni verte sufrir. Por los bares. No quiero ni una lágrima por ti. No quiero mil noches en vela buscando fantasmas. No puedo tragar más mentiras que salgan de ti. Contando tus sucias andanzas. No espero que vuelvas a rastras ni verte sufrir. Y vamos con la segunda pista, con esa cantante que coquetea con ser actriz, o esa actriz que coquetea con ser cantante. Bueno, la cuestión es que coquetea, aunque guapas, hay todas. Una sobre todo, ¿eh? Bueno, no todas, sobre todo una. Para mí todas. Sí, pero pues, pero para mí... Para ti la que tiene más curvas. Bueno, no, eso quién lo piensa. Ay, bueno, como que yo no te conozco que ya. Que la gente vote, a ver. Ya, a ver, ¿cuál puede ser? Recordamos que es una cantante que de vez en cuando incursiona en el cine. Pero ¿cuál de ellas está ilusionadísima preparando un gran evento? Puede ser cualquiera, claro. Beyoncé, Olivia Newton-John o Cristina Aguilera. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter nos podéis decir quién puede ser. La rosa de los vientos en Onda Cero. Decían de él que era el hombre más malvado de Europa. Se llamaba Otto Skorzeny. Salvó de la muerte segura a Mussolini. Fue un cercano a Hitler. Y después estuvo en nuestro país hasta mucho tiempo después. Una vez finalizada la Guerra Mundial, llegó a nuestro país, donde falleció en 1975. Se conocía pocas cosas de él hasta hoy. hasta hoy, porque están con nosotros personas que saben mucho, que han estado muy cerca del legado y de la información original sobre Otto Skorzeny. Luis María Pardo, muy buenas. Blanco Corredoira, muy buenas a los dos. Buenas noches. Blanco Corredoira acaba de publicar un libro en la esfera de los libros que se titula Objetivo Skorzeny, y Luis ha sido la persona que ha manejado el archivo, el legado de Otto Skorzeny, nada más y nada menos. Eso suena muy fuerte, pero es la verdad, ¿no? Bueno, así es. ¿Cómo es la historia? Vamos a explicar un poquito el porqué, porque habíamos leído en diferentes artículos, en diferentes documentos, que unos españoles, unos madrileños, los Pardo, tenían la información original sobre Otto Skorzeny. Bueno, pues hemos localizado, y tú eres la persona que aparece en esos documentos como la persona que depositaria, que ha organizado, que ha estudiado ese legado y que lo ha tenido en sus manos, nada más y nada menos, ¿no? Efectivamente, bueno, el legado no es que lo tuviera yo al inicio, sino que es mi padre, pues quien mantuvo una relación personal y sentimental, por decirlo de alguna manera, con Ilse Skorzeny. Sentimental, cuando hablo de sentimental, pues fue de afecto y de cariño y de responsabilidad. Ilse, perdona, fue la mujer de Skorzeny, eso, ¿no? Es. Ilse Skorzeny es la segunda mujer de Otto Skorzeny, que, pues bueno, pues cuando vienen a España fue, desde que Otto Skorzeny se escapa del campo de concentración, su valedora y pues la persona que pensamos que protegió a Otto y que se ayudaron mutuamente los dos. Entonces, pues mi padre en los años 90 conoce a Ilse, y después de una relación afectiva y personal, pues Ilse le dona el legado de su ex, o sea, del marido, ¿no?, de Otto. Y nada, después mi padre, pasaron muchísimos años hasta que, desde que muere Ilse a principios del 2000, hasta que yo le digo a mi padre qué sucede con todo este legado de documentación y qué es lo que quiere hacer con él, pues bueno, pues cuando ya llega a mis manos y mi padre me dice: es tuyo, haz lo que mejor creas conveniente. Y bueno, pues lo has escaneado, lo has estudiado, son miles de documentos, decenas de miles de documentos, cartas, textos, pasaportes, tú me has enseñado una parte, pero es que solo una mínima parte de ese legado inmenso. ¿Dónde estaba ese legado? En varios baúles, ¿no? Ilse, la casa de Castellón de la Plana, que es la última residencia donde vivía Otto y donde vivió Ilse hasta el final casi de sus días, pues bueno, pues tenía una casa en Castellón de la Plana, que era una especie de como de duples. La parte de arriba tenía el despacho Otto, pero Ilse normalmente solía guardar las cosas de valor escondidas en sitios donde nadie se imaginara a la gente. Es decir, pues te guardaba los pasaportes debajo del lavadero, o te metía a lo del retrete otra cosa, o te metía por aquí, es decir, donde tú no te irías nunca a buscar esas cosas, ¿no? Y luego, aparte, las cosas de valor, como fue el reloj que Mussolini le regaló por la liberación, en el Gran Sasso, lo tenía en una caja de seguridad en Suiza, junto con otras muchas cosas más. Que tú me has enseñado información de ese reloj, me has enseñado fotografías, lo has estudiado al milímetro, como has estudiado todo. Una de las cosas que me has enseñado, entre las muchas que me has enseñado y que es una auténtica joya histórica, ¿no?, es el pasaporte de Otto Skorzeny, que por lo menos lo que viene a decir es que las autoridades españolas le permitían estar aquí porque él viajó por todo el mundo, ¿no? En ese pasaporte, ese, a su nombre, porque había otros muchos que no estaban a su nombre, pero en ese hay entradas y salidas de muchos países, ¿no? Claro, no tenía un pasaporte, tuvo muchísimos pasaportes. El pasaporte más importante es, como bien describe en el libro Blanco Corredor, Objetivo Skorzeny, es el salvoconducto que le otorga Jorge Spotorno para que pueda entrar en España la primera vez. ¿Entiendes? Porque lo que pasó con Otto Skorzeny es que, al ser, digamos, ciudadano austriaco, pero haber pertenecido a las SS, se creó un conflicto que, lo ves en su vida, pues le perjudica, ¿no? Es decir, pues ser austriaco, haber pertenecido a las SS en Alemania y tal, pues entra un poco en conflicto. Entonces, no solamente tuvo el pasaporte, el salvoconducto, luego tuvo dos pasaportes españoles, diversos salvoconductos para viajar por todo el mundo, hechos por el gobierno español de Franco, y luego tuvo el pasaporte austriaco, donde viene toda la relación de viajes De buena parte viajes que hace Autoescorsén. Supongo, Blanco Corredoira, autor, como decíamos, de Objetivo Escorsén, y con parte de estos documentos, porque es imposible novelar absolutamente todo. Es mucha vida, son varias décadas de vida lo que aparecen en esos documentos, en esos informes. ¿Cómo fue el contacto entre vosotros y la primera vez que tuviste en tus manos ese legado? Supongo que, bueno... Bueno, alguien que le gusta contar cosas, ser periodista, informar, es un... Claro, la novela, Bruno, no se podría haber escrito sin haber tenido el privilegio de conocer a Luis y aprovecharme de toda esa colección de documentos que él había escaneado y había clasificado con mucho esfuerzo y con mucha meticulosidad. Entonces eso es lo que nos permite seguir el rastro de Scorseni desde que llega a España, hacia el año 50, porque desde que él se escapa del campo de desnazificación de Darmstadt en el año 48, finales del 40, o verano del 48, hasta que entra en España en el 50, con identidad falsa, como ha dicho Luis, con el salvoconducto de Luis de Jorge Spotorno, con la identidad de Rolf Eisenbauer, pues no se sabe con certeza cuáles son sus pasos. Luis está en esa labor de reconstruirlo. Quizá el mayor agujero negro en su vida, porque llega a nuestro país desde Alemania, quien le protege, quien le ayuda, si es él solo, si es Estados Unidos, si es Alemania, si es lo que hoy se conoce como la Unión Europea. Realmente tenemos la certeza de que los propios americanos le sugieren un lugar occidental seguro. Porque los americanos tuvieron desde el final de la guerra la firme determinación de recuperar no solamente a los científicos, como se hizo con von Braun y con todo, sino también a todas las personas que estaban dentro de los servicios de información. Y ese es el caso de Scorseni, que Scorseni no salta a la fama mundial por su operación de rescate de Mussolini, pero él es el primer jefe de las novísimas unidades de operaciones especiales alemanas, pero que están encuadradas no en la Wehrmacht, sino en el Servicio de Seguridad del Estado, la RSHA, su jefe Schellenberg y por encima Heydrich. Por lo tanto, es una persona de las SS que los americanos tenían interés, como a otros alemanes que estaban en la inteligencia alemana, ponerlo a buen recaudo porque tenía información, mucha información de los países del este. A mí me gustaría que comentaras brevemente, porque claro, hay gente que sí conoce quién era Otto Scorseni, pero hay mucha gente que a lo mejor ahora incluso está intentando situarse. Entonces, muy breve, has dado ya algunos apuntes, pero ¿cómo consigue Scorseni que Hitler le elija para ser el líder que lleve a cabo esa misión de rescatar a Mussolini, que realmente es lo que le hace mundialmente famoso? Efectivamente. Scorseni es el arquetipo del guerrero moderno, de la audacia, del atrevimiento. Y si hay un momento en su vida esencial, es precisamente ese momento en el que el cuartel general de Hitler, el Führer, llama a seis oficiales de las SS y de entre ellos elige a Scorseni, porque Scorseni tiene el gran atrevimiento de ser el primero en responder. Tenía esa virtud, esa característica, que tenía una capacidad de respuesta un segundo antes que los demás en cada momento, y lo demuestra en todos los momentos importantes de su vida. Y cuando Hitler pregunta a esos seis candidatos para participar en la misión de rescate de Mussolini, el día después de que Mussolini haya sido arrestado por el rey de Italia, él es el primero en contestar y en decir: yo conozco Italia, mein Führer, yo soy austriaco, mi opinión sobre Italia ya se imagina usted cuál es. Una de las cosas que los oyentes se pueden identificar en Scorsini es una característica física y que está en las muchas fotografías y documentos que me habéis enseñado. A él se le conocía también como Scarface, cara cortada, y no era una casualidad, no era un apodo, era una realidad, era una descripción física, ¿no? Efectivamente, él es un hombre que llama la atención su propia presencia, un hombre de 1,93 en aquella época, que deportista, de una corpulencia y una fortaleza física importante, y que se había ganado esa esmise, esa cicatriz de honor de las hermandades de esgrima de la universidad en Viena en los años 20, y él estaba muy orgulloso de habérsela ganado entre camaradas, como decía él, y no en los bajos fondos. Entonces era un hombre absolutamente reconocible. Una de las cosas, Luis, que me has enseñado es que, aparte de que no existen documentos sobre esos años, el 48, 50, 51, que certifiquen exactamente por qué llegó a España, sí es cierto que nuestro país mantuvo trato. No sabemos hasta qué punto, pero mantuvo trato, ahí están las cartas que me has enseñado, con algunos altos mandos, ¿no? Claro, bueno, sobre todo después, es decir, cuando Escorsini llega a España, eso Corredoira te lo puede decir mejor que yo, es decir, desde que él se escapa del campo de concentración hasta que hay una fecha, un documento que está en España fechado con una dirección exacta, pues pasan casi pues un año y medio, 18 meses. Es decir, en esos 18 meses hay un vacío. Nosotros intuimos quién le ayudó y por qué le ayudó y cómo fue esa ayuda. Pero digamos que en esa época, desde que él se escapa de Darmstadt, del campo de concentración, hasta que efectivamente está en España, pues bueno, pues hay un vacío documental intencionado, yo pienso. Y bueno, pues lo único que tenemos son los pasaportes. Lo que tenemos claro es que él, cuando se escapa del campo de concentración, ya tiene una carta de identidad alemana fechada anteriormente a cuando se escapa. Sabemos igualmente que el gobierno francés le da una carta de residente en Francia en el 49, cuando, según todos los periódicos de Europa Occidental y América, está buscado por más de, me parece que era la cifra, 2.000 o 3.000 oficiales americanos, y el gobierno francés ya le había dado esa carta de identidad. Sabemos que vuelve a Alemania con una carta de identidad alemana cuando está siendo buscado y un permiso de conducir alemán, y sabemos por último el salvoconducto cuando entra en España, siendo buscado, en teoría, pues bueno, por media Europa, y no parece, es decir, yo creo que Escorsini tuvo mucha habilidad y fue un hombre muy hábil y que siempre tuvo pues muchos apoyos y que tuvo siempre pues esa suerte que acompaña a los hombres que verdaderamente escriben la historia, y Escorsini fue uno de ellos, además. Tú has citado en muchas ocasiones, vosotros ambos habéis citado en esta conversación en varias ocasiones, campo de concentración. Siempre se piensa en los campos de concentración alemanes, en los que hizo él, pero él también fue víctima de ellos en después de la guerra, ¿no? En realidad, Bruno, y que me perdone Luis, el nombre técnico es campo de desnazificación, porque realmente él resulta absuelto de en el juicio por crímenes de guerra. Él estuvo en Nuremberg. Exactamente. Entonces él es procesado, es juzgado, pero es absuelto porque no se encuentra ninguna prueba que demuestre que él haya participado en delitos de genocidio o en crímenes de guerra. Por lo tanto, él queda en una situación extraña, que es esa de campos de desnazificación. Y en el año 48 los propios americanos, porque él mismo, al concluir el segundo volumen de su biografía, que acaba precisamente con la fuga, él da a entender que no le resultó difícil, que le facilitaron la fuga. Entonces nosotros tenemos esa certeza de que los americanos propician... Que son sus enemigos, teóricamente, ¿no? Lo habían sido, pero en aquel momento él tuvo la cautela de entregarse a los americanos en Austria. Su gran miedo, y está reconocido en algunos documentos, es que haber sido entregado a los soviéticos. Pero él queda del lado americano, los americanos lo dejan a salvo, y por lo tanto comienza una nueva vida, aunque con una identidad falsa, porque los primeros enemigos, sus primeros enemigos, como hombre con un pasado siniestro, por decirlo así, sus primeros enemigos son los comunistas. Y de hecho, el rastro público de Escorsini reaparece cuando en el año 50 se sabe que ha vendido o le figaró de Fígaro, va a vender, va a publicar sus entregas de misiones secretas, y más de 2.000 militantes comunistas franceses se manifiestan en unos graves disturbios en el centro de París. Él tiene que escapar de París en aquel momento y un poco más tarde llega a España. Por lo tanto, él viene escapando, en cierto modo, de los comunistas. Después tendrá otros enemigos. Luis, tú has manejado en esos documentos, en ese legado que has tenido en tus manos, alguna parte, alguna carta, algún informe, algo que certifique el hecho de que huía de los comunistas, pero además también huía de los enemigos del nazismo. ¿Le llegaron a encontrar en España? ¿En esos documentos ahí que tú has tenido se certifica ese hecho? Que nosotros tenemos documentos de Otto, donde él, pues sí, está el famoso plan Skorzeny, donde él pues prácticamente lo que propuso con otros alemanes y otros cargos españoles fue crear un ejército alemán. No un ejército, sería pues un comando alemán en la retaguardia, que era en este caso España. Primeramente se ofrece Suiza, pero se descarta, y es España porque, bueno, pues estaba Francisco Franco aquí en España, y claro, Suiza siempre había sido un país más neutral. Y bueno, pues lo que era el plan Skorzeny, que era el grosso de la documentación, o de lo más importante, era crear un ejército alemán de altos mandos en la retaguardia, en este caso sería España, con 10.000 oficiales para luchar contra el bolchevismo, porque la amenaza que en esa época amenazaba a Europa era el comunismo. Entonces, así que hay muchos escritos de Skorzeny donde, pues bueno, con otra serie de personalidades se hace la incidencia. Hay una carta además que se escribe por el padre Conrado Mackey al que fue después Monseñor Montini, pues papa, donde se le expresa pues esta serie de condiciones. Skorzeny fue un hombre de leyenda y bueno, pues la verdad que... Porque él cuando llega a España, que consigue a través de contactos llegar a España y asentarse, incluso uno de los que le ayudan es el hijo de Concha Espina, y toda la charla, él entra en contacto con alemanes que están también aquí en España y con otros alemanes, y por eso se pone a crear ese proyecto, ¿verdad? Efectivamente, la primera preocupación de él, que es una preocupación, yo me atrevo a decir, efímera, porque dura 2 años, año 50 hasta el 52 más o menos, es la de, y también hay que ponerse en el lugar de aquellos alemanes que padecían o estaban traumatizados por el hecho de que los soviéticos se hubieran quedado con la mitad de Alemania y media Europa. Entonces, el plan Skorzeny básicamente lo desarrolla él con el padre Conrado Mackey, tenía un... Sí. Tiene un nombre, Simonsen Mackey, es que es muy curioso el nombre. Se hacía llamar, era un padre capuchino que vivía... Que está en esos documentos, con esa letra que tú me has enseñado, bastante legible, de Otto. El padre Conrado de Hamburgo, que es padre capuchino. Que la gente piense un poquito lo difícil que es, él se expresaba en alemán, traducirlos al alemán y traducirlos del alemán al español, Ha sido un trabajo ímprobo, pero que te agradecemos muchísimo, ¿no? Seguramente la historia se escribe gracias a este tipo de legados, ¿no? El padre Conrado, padre capuchino, había sido capellán de la División Azul. Había visto desaparecer durante la guerra a sus hermanos capuchinos en Orihuela, que habían sido asesinados, y era un ferviente anticomunista. Entonces, él es el que escribe a Vigón, a Muñoz Grandes, a las altas magistraturas, al Pardo también, al secretario de Estado, entonces Montini, luego Papa Pablo VI, escribe en ese sentido de es necesario formar en España un ejército de cuadros especialistas que sean capaces de poner freno al comunismo. Lo que luego sería la OTAN, Gladio y muchas otras iniciativas que se confiarían finalmente a gente más discreta que estos dos personajes. Sin embargo, esos documentos certifican que es real ese plan, que no es un mito, que sí, no es una leyenda. Sí. Esos textos que tú me has enseñado certifican que esa idea la tuvo. Se pudiera o no realizar llevar a cabo, pero esa idea la tuvo y mantuvo expuso, contactos con muchos. Y las puso a generales o del alto mando español, alemán, Eso es así y eso consta en los documentos. Es de, lo que es el plan Scorseni es de las cosas más documentadas que tenemos, porque Scorseni fue una persona muy meticulosa y que siempre hacía copia de todos los documentos. Es decir, nosotros lo que tenemos son las típicas cartas de calco que se hacían antiguamente para venderte la copia para que tú dejaras en tu registro. Es decir, el texto, era la hoja de calco y lo que salía lo después. O sea, ¿no? O sea, la carta que se enviaba, la carta que tú dejabas en la oficina, la carta que te llevabas a casa. Y eso sí que se repite, es decir, por todas partes. Se me ha olvidado decirte que es muy importante. Cuando es que hay muchas cosas, pero coméntanos. Cuando él viene a España o cuando entra en España, utiliza un sinfín de identidades. Yo te las quiero leer. Sí. Que conste. Vienen en el libro Objetivo Scorseni y son Rolf Steinbauer, nada que ver con otro Scorseni. Rolf o es Steinbauer, que era Rolf, otro Scorseni, Steinbauer. Rolf Maria Steinbauer, Steinbauer Scorseni, Rolf Maria Steinbauer Scorseni, Rolf Hans Steinhardt, Otto Rolf Scorseni. Es decir, tuvo documentos oficiales de todos los países, Alemania, Francia, España, con estos nombres. Y un hombre palestino en una ocasión, ¿no? Era Hanna Kouri. Claro, nada más y con un pasaporte de Palestina. Sí, sí, sí. Bueno, es decir, oye, sí, esta persona estaba siendo buscada, pero los documentos los emitían las autoridades, no él. Claro. Entonces, claro, cuando se estaba buscando al hombre más peligroso de Europa, resulta pues que contaba con un apoyo. Pues que la gente nunca ha hablado de él. Tú me has enseñado, entre otras muchísimas cosas, es que hay tantas cosas ahí que me has enseñado sobre las que se puede hablar, pero me has enseñado cartas de Scorseni con Fraga. Claro. Existían esas cartas, son reales, no es un mito, ¿no? No es una leyenda. José María te puede hablar más de lo que es el español, es el que más sabe de esto. Pero lo que es verdad es que, para situar también en el tiempo, es que las autoridades españolas se relacionaron con Scorseni, pero casi todos los documentos, en cierto modo, se lo quitan de encima. Salvo Víctor de la Serna, que es ese famoso periodista, padre de la saga de los de la Serna, y hijo de Concha Espina, que Víctor de la Serna es el que le presenta a una persona providencial en su vida, que es Johannes Bernhard, que era el hombre, el comisionado de Franco, para conseguir la ayuda alemana en los primeros días del alzamiento. Que luego, gracias a haber conseguido aquellos 20 primeros aviones y aquel material necesario para que el ejército de África diera el salto a la península, pues Johannes Bernhard fue la cabeza de todo el conglomerado de sociedades alemanas en España. Pero Johannes Bernhard, en el año 40, hacia el 49-50, ya había caído en desgracia, le interesaba dar el salto a Argentina. Y resulta que Scorseni, entre sus muchas habilidades, la de tener amigos influyentes en todos lados, era amigo de Juan Domingo Perón. Nada más y nada menos. Y de Evita. Y entonces hacen en España y se hacen amigos, ¿no? Efectivamente. Entonces dan el salto, él da el salto, pero le deja, y está el documento en la colección de Luis, que Luis nos ha facilitado, está el documento en el que le reconoce, no a Otto Scorseni, sino a Rolf Steinbauer, le reconoce 6.000 pesetas al mes por una serie de trabajos que va a hacer de intermediación, de agente de negocios, que es a lo que luego en definitiva se dedicó Scorseni. 6.000 pesetas al mes del año 50 son 6.000 euros de hoy. Es mucho. Sí. En esos documentos, Luis, que me has enseñado, entre otras muchísimas cosas, se certifica también un poquito que parece que tenía miedo, ¿no? Que los cazanazis de Simon Wiesenthal le habían localizado en España, ¿no? Bueno, esto es un tema. Sí, el centro Wiesenthal, Simon Wiesenthal, todo lo que se le ha relacionado, es decir, Otto Scorseni es juzgado y, digamos, declarado inocente en los juicios de Nuremberg. Bueno, ahora Corredoira te explica todo muchísimo mejor. Y entonces el problema es el por qué el centro Simon Wiesenthal o por qué los, digamos, cazanazis van detrás de Scorseni cuando es una persona que lo único que ha hecho es escaparse de un centro de desnazificación sin haber cometido ningún delito. Es decir, porque era un centro donde todos los criminales, digamos, o oficiales de las SS tenían que pasar antes de ser liberados, y él pues decide no estar más ahí y se fuga. Es decir, el por qué el centro Simon Wiesenthal persigue a Scorseni es por lo que Otto Scorseni pudiera saber. ¿Verdad, José María? ¿Y qué es lo que sabía Scorsese? En tu libro, Blanco Corredoira, objetivo Scorsese, entre otras cosas, se muestra la posibilidad, y tú nos lo has contado en alguna ocasión, la posibilidad de que hubieran tenido igual algún encuentro en esa casa que tenía Scorsese en Madrid, ¿no? En el Liso. Los encuentros se han producido, lo sabemos a través del testimonio personal de Ilse, pero lo sabemos también porque... los propios historiadores y periodistas israelíes hoy en día están insistiendo en aquel encuentro, pero la realidad es que, y yo he tenido una revelación directa al respecto hace ya muchos años, pero la realidad es que a Scorsese se le busca por parte del Mossad, no tanto como criminal de guerra, que no lo era, sino como persona que pudiera facilitar dos cosas. Una, el nombre, las razones, los motivos, los negocios que llevaban a los alemanes a llevar a contribuir en el plan armamentístico de Nasser en Egipto, para lo que los judíos montaron la operación Damocles, para desmantelar el plan armamentístico de Nasser a principios de los años 60. Scorsese había sido valedor de Messerschmitt, el famoso ingeniero de aeroplanos, y por lo tanto querían tener su mediación para poder desarticular ese plan armamentístico de Egipto, enemigo, como luego se demostraría pocos años más tarde, peligrosísimo para Israel. Pero al mismo tiempo, y este fue el caso de Simon Wiesenthal cuando visita el domicilio de la calle Castellón de la Plana del Viso en Madrid en el año 64, Simon Wiesenthal quiere conocer la agenda personal y los contactos personales de Scorsese. En la valiosa documentación de Luis, que nosotros la tenemos. Esa agenda es absolutamente sorprendente porque evidentemente él se ha cuidado mucho, un hombre de esta que jugaba en la Champions League de los comandos especiales, no iba a dejar nota escrita de ciertos contactos. No iba a poner Francisco Franco 91 tampoco iba a aparecer Adolf Eichmann, Mengele, Dr. Heim, a Luis Brunner, que era el número... Pero los conocía a todos. Dirección y teléfono iba a aparecer bueno, ahí. Tenemos, también, pero bueno. También es verdad que en las SS hubo un millón de hombres, por lo tanto no podía conocer a todos. Sí. Pero es verdad que tenía una amistad siniestra, que era la del general de las SS, Kaltenbrunner, que fue ahorcado tras el primer juicio de Nuremberg, que fue el segundo gran jefe después de que en Praga mataran a Heydrich, de la RSHA, y que probablemente, como era austriaco como él, fue su valedor en las SS. Pero lo cierto es que aquella agenda, la que tenemos con anotaciones personales de Otto Scorsese, es muy sorprendente, porque si alguien me pide decir en pocas palabras qué hay en esa agenda, bueno, pues en esa agenda están lo que yo llamo los irreductibles del búnker de Hitler. Ahí están las secretarias, ahí está la aviadora Hannah Reiss, que se sabe con certeza que aterrizó en Berlín en medio del bombardeo para poder sacar de allí en una auténtica operación de Bin Laden, como la de Bin Laden, ¿no? Como la de el gran saso de Scorsese. Ahí está el segundo jefe de Estado del Tercer Reich, el almirante Dönitz. Ahí está Leni Riefenstahl, la cineasta, y ahí está el edecán de Hitler, Otto Gunsche, que es el que quema el cuerpo por encargo personal de Hitler, cumple su última voluntad de quemar con gasolina su cuerpo y el de Eva Braun. Es decir, es una agenda, en cierto modo, pavorosa. Sí. Y que escribe a Otto... cuando Otto está acá a punto de morir. Sí, porque en las cartas, y una cosa que nunca hemos comentado, Luis, en las cartas de pésame que recibe Ilse, tiene todas las cartas de pésame, ahí están todas estas figuras. Otto Gunsche, Hans Ulrich Rudel, que es el soldado más laureado de Alemania, y toda esta gente está en hilo directo y corresponsal, tenemos la correspondencia. Antes has hablado de cineastas. Hay una cosa que no sé si es cierto, supongo que sí, que me llama muchísimo la atención. Cuando tú comentas que varios agentes del Mossad vienen para intentar averiguar esos contactos con el tema de Egipto, ¿esos agentes del Mossad vienen a través de una compañía de Samuel Bronston, que quiere hacer aquí en España la película la famosa película del Cid de Charlton Heston y Sofía Loren. Es que al final, Silvia, el mundo es muy pequeño. Resulta que Samuel Bronson... Es que me recuerda a lo de Argo, que utilizan lo de hacer de cine para hacer otra cosa. Samuel Bronson es sobrino de Trotsky. Al final todo el mundo es muy pequeño. La compañía de Samuel Bronson es la excusa, la coartada, que llegó a tener más de 3.000 empleados en nómina. Y además Bronson presumía de ello. Están las fotografías que pone pay on roll o algo así, que es como decir, en nómina 3.000, entre figurantes y tal. Entran una serie de personajes, que son personajes del Mossad reclutados en Los Ángeles, básicamente, y que llegan para precisamente hacer un seguimiento a Scorsese. Lo mismo a su otro, como ocurre en el pasaje que se denomina o capítulo Camaradas en el exilio, ese famoso encuentro de Scorsese en la finca de Constantina de León de Grel. León de Grel estuvo mucho más perseguido todavía que Scorsese. Los dos tenían esas dificultades de que el pasado les perseguía. Blanco Corredoira, autor de Objetivo Scorsese, ha manejado ese archivo, ese legado. En toda esa información, en todas esas cartas, ¿has encontrado algún documento que haga pensar que Scorsese se arrepintió de ese pasado en el SSS? Bueno, hay documentos muy reveladores en el sentido de que a él le preocupó durante toda su vida contribuir a mantener vivo su mito. Él sabía que era un mito del mismo 12 de septiembre del 43. Él era consciente de que era un nombre en la historia de la guerra y en la historia. Que esa fecha es en la que salva. Que no es el único protagonista del rescate, pero al final, como ocurre siempre, pues la gente se acuerda de Scott o de Amundsen, no se puede acordar de todos los oficiales que iban con ellos. Porque el rescate no es que vaya y le rescate, sino que se tira bastante tiempo puede rescatarle. ¿Cómo lo rescata? Es todo el verano buscando a Mussolini hasta dar con él, y una operación que no monta él, pero en la que él participa y en la que él toma la iniciativa, por ese sentido de la anticipación que decíamos antes. Pero efectivamente, hay cartas en las que se demuestra que a él le preocupa mantener vivo su buen nombre, le preocupa también los cargos o imputaciones que se siguen haciendo contra él. Entonces hay quien le atribuye haber estado en la noche de los cristales rotos en Viena quemando o participando en el incendio de alguna sinagoga. Y él se molesta en demostrar que en ese distrito de Viena no existía ninguna sinagoga, no se había quemado ninguna sinagoga. Él tenía que le perseguía en ese sentido la culpa. Él no renegó nunca de sus ideales nacionalsocialistas, como tampoco lo hizo León de Grel, como no lo hicieron otros. No nos consta un arrepentimiento, pero sí mantuvo una permanente vigilancia, y como me ha demostrado Luis, que hasta me ha regalado recortes de prensa, que él era tan celoso que recortaba cualquier periódico en el que saliera su nombre. Era impresionante cómo recopilaba, claro, cómo archivaba todo lo que me ha enseñado. Admirable. Luis. Es admirable. Verdaderamente sorprendente, ¿no? Todo, absolutamente admirable. Todo. Ese legado, por cierto, muchas de las cartas que tú me has enseñado vienen con un matasellos de un lugar de Madrid llamado, en la calle Montera, en el número 25. ¿Qué pasaba en el 25 de Montera? Pues el 25-27 de Montera, que acabo de pasar hoy por allí, pues era su oficina, y fue como él le llamó, la oficina de ingeniería. Y bueno, pues ahí fue donde él tuvo, pues desde el año, me parece que desde el 54 su oficina hasta que muere en el 75. Antes la tuvo en la calle José Antonio, y bueno, pues, ¿qué pasó en esa oficina? Habría que haber puesto una cámara allí secreta. La cámara oculta, ¿no? Porque hubiera sido verdaderamente muy digno y muy loable de verla. Es decir, estamos hablando del año 54, te envié esta documentación, las cuentas bancarias de Scorsese ya en esa época, pues habla de una cantidad de dinero en dólares, en francos suizos, en francos alemanes, donde... Bueno, él manejaba mucho, ¿eh? Es decir, para abrir una oficina de ingeniería y que al poco de abrirla tenga el volumen de dinero que tenía, el volumen de negocio. Hay que tener en cuenta que Scorsese trabajó con los grandes empresarios alemanes después de la Segunda Guerra Mundial y que, entre comillas, estuvieron implicados durante la guerra, como Fried Krupp, Otto Wolf, Wilhelm Dorenkamp, que fue seguramente el mayor amigo de Scorsini y del que menos se sabe. Y otro Scorsini trabajó con todos absolutamente después de la guerra. Entonces, bueno, es una serie de documentación, toda en alemán, de negocios de Scorsini de todo tipo, es decir, trenes, ferrocarriles, ingeniería, armas a Grecia sobre todo. Que es a lo que se dedicaba en España, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Una cosa es las que pudiera pensar, las que pudiera desarrollar, pero lo que era ese ejercicio laboral era negocios, empresa, ¿no? Eso fue. Scorsini fue, pues, como él se llamaba, diplomado ingeniero, y fue empresario, comisionista y ganador de dinero. Agente de negocios. Agente de negocios. Lo que pasa es que él tenía tal nivel, él jugaba en una división que conocía a todos los directivos, por decir, el capo de Tutti Capi los conocía él. Entonces, claro, conociendo pues a Fritz Kupp en persona o a Otto Wolf o tal, cambia todo. Es decir, no te vas a trabajar con... Y de otra parte, Stroessner, Stroessner, bueno, Perón, claro. Nasser, Hussein de Jordania... Todos es los decir, que con todos esos tenía trato. Trato directo, porque por algún motivo los jefes de Estado se sentían seducidos por la figura de Scorsini. Y está el testimonio. Has mencionado algunos muy importantes: el jefe de Estado de Paraguay, de Uruguay, claro, de Argentina, de Egipto. Bueno. Hasta el propio Fidel Castro manifestó que tenía mucho interés en conocerle, Gaddafi. Porque en el fondo, todos los jefes de Estado. Hay un dicho que dice: las montañas se comunican por las cumbres, ¿no? Se entienden por las cumbres. Claro, todos veían que si Mussolini había podido ser liberado. En una operación de comandos de este estilo, pues cualquier jefe de Estado, hasta me atrevo a decir tan siniestro como ellos, podía desear que... Llevarse bien que, con él, ¿no? Que este fuera el instructor de sus jefes de comandos. Además, no tenía problema con los idiomas, porque sabía varios idiomas a la hora de conectar y hablar con ellos. Sí, sí, hablaba italiano, hablaba francés, alemán, inglés, español... pero, como decía Luis antes, su vida a partir de los años 50 fueron los negocios, intermedió, y está la constancia documental, medió entre negocios de Krupp con los ferrocarriles argentinos, con la Renfe, empresas de armamento, fábrica de armas de Eibar con Egipto, Krupp con Altos Hornos de Vizcaya, todo tipo, porque su nombre abría puertas. En algún momento también las cerraba. Una de las cosas que aparecen en esos documentos, en ese legado, entre las muchas que aparecen, también está el hecho, me has enseñado, Luis, con unas fotografías, algunas imágenes, él siempre con el cigarro en la mano, ¿no? Que parece que fue lo que le llevó a la tumba, ¿no? Pues eso fue, murió de eso, de un cáncer de pulmón. En Madrid, pero, en un hospital, ¿no? Hay que saber que Scorsini le diagnostican en el cárcel, me parece que ese es en el 64, en el 63, y dura hasta el 75. Es decir, dura 11 años. O sea, ahí está la fuerza que tenía este hombre. Y era fumador, se le ve fumando, jugando al ping-pong en el libro Objetivo Scorsini, pero si te metes en internet, aparece siempre con el cigarro en la mano. Su ideal de vida era el ideal fascista de vive peligrosamente. Sí, sí, claro. Vive peligrosamente, además, no, de verdad. Él ya de muy joven era piloto, hacía esgrima... patrón de embarcaciones... Y filmaba en Super 8, porque me has enseñado, Luis, Super algunas 8, imágenes, cuando nadie filmaba, muy poca gente, él lo hacía... 74 películas, 74, entre ellas, pues bueno, hay películas, pues en un barco americano, es decir, aparece en un barco, en un crucero, yo la sitúo entre los 50 y los 60... Que la gente apunte en los titulares, ¿eh? En un barco americano, ¿qué es hacía? Decir, vamos a ver, el barco, la bandera, es decir, lo importante cuando uno viaja en barco es la bandera. En ese caso, la bandera que aparece a la izquierda del barco, cuando eleva la cámara Scorsini que está grabando con Super 8, porque es él, porque a la izquierda aparece Ilse, es decir, es él, aparece la bandera de Estados Unidos de América. Entonces, si es el hombre más peligroso de Europa, si ha sido escapado y está siendo buscado por 3.000 oficiales, si está detrás del centro Simon Wiesenthal, es un... hay que cazarlo. Alguien que me responda a mí, ¿qué hace en ese barco este hombre? Y no ha sido detenido y nunca fue detenido. Tenía sus tratos, porque también se le llamaba, dices que el hombre más peligroso, más buscado, mentiroso compulsivo. ¿Por qué le decían eso? Bueno, era fanfarrón y se atribuía pues a lo mejor... Es que era empresario. Méritos que no tenía, pero bueno, básicamente el problema venía porque los americanos se llegaron a creer al final de la guerra que Skorzeny tenía un plan para matar a Eisenhower. Y esto los americanos se lo tomaron muy en serio al final de la guerra. Pero luego, cuando comprobaron que no había nada de todo aquello, pero es lo que más les preocupó en un primer momento cuando se entregó a los americanos. Por lo tanto, de ahí sale precisamente el nombre del hombre más peligroso de Europa, porque hay que recordar que no solamente hace la operación del Gran Sasso, hace la operación de secuestro del hijo del... de Hungría, Miklos, ¿no? Horthy, y luego lleva a cabo aquella operación de comandos también, en el que su unidad está disfrazada o lleva los distintivos y los uniformes americanos y se infiltra en la batalla de las Ardenas y bueno, pues claro, lleva a cabo todas esas operaciones, sobrevive a un accidente aéreo que se estrella su avión en el Mediterráneo, se hunde el avión y él sobrevive. Es decir, que realmente sus hazañas... Su nombre con suerte. Era sorprendente. En Objetivo Skorzeny, en el libro tú intentas dar respuesta, y me imagino que es afirmativa por lo que nos estás diciendo, ¿no? A una pregunta, una incógnita. ¿Él participó en operaciones insólitas después de la Guerra Mundial? Yo creo que no. Yo creo que después de la guerra... Hay mucho mito también sobre yo eso. Yo pienso que Skorzeny... No es que haya mucho mito, es que a Skorzeny es esa salsa que acompaña cualquier plato conspiratorio. Entonces se le atribuye, y en internet se puede leer, que asesinó a Tesla, que estuvo también, que participó en el asesinato de algún científico alemán, una serie de cosas que son totalmente inverosímiles con la vida burguesa, acomodada, muy, muy buena vida, que llegó a comprar una casa de campo, que hoy es un hotel fastuoso en Irlanda, y una casa en Alcudia, tocando... Espectacular, ¿eh? Que he visto las imágenes que nos has enseñado, Luis. No, tenía buen gusto. En el Super 8, no, que... Puntualizando, si hubiera ido a hacer todo esto, estaría documentado los pasaportes, por lo menos la salida de España. Sí. Y todas esas operaciones que se les ha atribuido a Skorzeny, en el pasaporte no aparecen esas cosas. Porque aparecen en esos documentos, en ese legado, ese sitio donde tenía la oficina, Montera 25, pero también aparecen imágenes de ese fastuoso también en el Viso, en Madrid, ático que tenía, ¿no? Claro, tenía el ático en Madrid, tenía una urbanización que compró en el Costa Aguilera, que fue de los primeros que la urbanizó, que pues fueron hectáreas, hectáreas, hectáreas, y luego en Alcudia, en Irlanda, las propiedades de Madrid y bueno, la verdad es que para aquella época el capital de dinero que tenía pues era alucinante. Yo quería hacer dos puntualizaciones. Una, Skorzeny en el 53 o en el 52 escribe a Konrad Adenauer tornando a lo anterior, volviendo hacia lo anterior, para decirle el plan que tiene contra el bolchevismo. Konrad Adenauer era el presidente de la República de Alemania ya en esa época. Uh-huh. Y él le dice lo que piensa de toda esta historia. Es decir, era un hombre que si tenía que escribir y decirle a quién fuera lo que le decía... Y le escuchaban, además. Por lo menos la copia está de la carta, claro, que se la mandó, ¿no? Es decir, pues él tenía la valentía al decir, pues bueno, la suerte, la oportunidad, la valentía, pues un hombre de leyenda, y que él nunca renunció a ser la persona que fue. ¿Y qué pasa con ese archivo, ese legado ahora? ¿Dónde está? Ese archivo, ese legado, pues después de un trabajo impresionante por mi parte, porque yo el legado me lo encuentro en carpetas, en clasificadores, y hay que ordenarlo, hay que hacer una clasificación del estudio, pues bueno, pues ya intenté que una organización mundial, pues tipo algún museo, no voy a dar los nombres, o alguna organización o algún centro se ocupara de él y lo estudiara, en principio sin pedir nada a cambio, sino que solamente pues se estudiara y que se viera la figura de Skorzeny, porque claro, hay que tener en cuenta que la colección tiene muchísimos documentos en alemán, y hay muchos documentos y muchas cartas en alemán, entonces es muy difícil ponerte a traducir una persona, pues meterse ahí a hacer este trabajo es imposible. Entonces, pues bueno, nadie lo quiso y al final acabó siendo subastada en una casa de subastas. Es importante. Nadie, y habiendo contactado con todos los que la tienen que haber por lo menos estudiado, por lo menos visto. Yo, si me das la oportunidad, le quiero agradecer a José María Blanco Corredoira, porque ha sido la única persona, la única con la que yo he tenido una relación, digamos, aparte de personal, porque no nos conocíamos, de profesional, que ha sabido dar valor a esta colección y que le ha sabido... Le ha dado una salida, ¿no? Y le ha sabido dar la salida que yo siempre había pensado desde el inicio, que es decir, pues estudiar la colección y bueno, pues escribir sobre esto, sobre un personaje de leyenda que yo todavía no me explico con todos los centros con los que yo contacté, cómo ninguno se dignó a hacer el trabajo que ha hecho José María. De dedicación personal, porque es una persona que en la que otros coleccionistas te absorbe la vida, es decir, el nosotros nunca hubiéramos conocido a José María, nunca te hubiéramos conocido a ti si no llegas a por este libro y por este trabajo. Bueno, yo os conocí a vosotros y vosotros habéis de Scorsini. Y gracias a vosotros estamos aquí, además. No, o sea, y que además en todas las investigaciones lo que siempre se quiere son documentos, son pruebas, porque al final, si no, estás elucubrando, con lo cual tú estás dando este material, que vamos, que es lo que realmente necesita todo periodista, pues claro pues él con buen ojo dijo, yo me anticipo rápidamente. Sí, yo pienso, Silvia, que ha sido... Es que él vino mucho después, José María contacta conmigo mucho. O sea, José María es el valedor de que esto sea posible. Es decir, este libro es, es lo primero que se tiene que haber hecho, además. En el fondo yo creo, y tú me corriges, Luis, si me equivoco... Es lo primero, pero hay mucho más, esperando, porque ese archivo, ese legado es inmenso. Efectivamente, pero yo creo que a la familia de Luis, y tú me corriges si me equivoco, lo que más os podía preocupar es que se diera un tratamiento morboso, equívoco, más de la viuda de Scorsini que de Scorsini, pero... también de los sesgado. Dos, porque Ilse pues fue una mujer profundamente enamorada de su marido. Entonces, pues yo creo que he tenido, Bruno, mucha suerte de haber conocido a Luis justo a tiempo, porque desde que esto se ha publicado ya ha aparecido muchas otras personas interesadas en acceder al archivo y en darle otro tratamiento o hacer otro trabajo. Creo que Scorsini se merece una película, que algún día se hará esa película, o haremos esa película, Bruno, buscaremos los medios, porque es una aventura apasionante. Si no se ha hecho, probablemente es porque a Hollywood no le interesa hacer la película de un personaje como Scorsini, porque en términos de lo políticamente correcto, Scorsini no es correcto, Scorsini es un nazi, pero realmente debemos reconocer que sus méritos como soldado y como... aventurero están ahí. Desde luego que sí. Del legado de Scorsini hay también otros herederos, porque creo que tuvo una hija. La hija, Waltraud, en el 75, el testamento de Scorsini, que tengo yo en mi poder, heredera única de todos sus bienes y legados y tal, Ilse Scorsini. Y cualquier reclamación también, ¿no?, que pudiera haber, Ilse Scorsini. Y luego aparte, Otto Scorsini no se puede entender sin Ilse Scorsini. Esa es la gran Ilse fue la pieza clave de la fuga de Scorsini en Alemania cuando se escapa, y es la clave de todo lo demás, porque todos los documentos, o la mayoría de los documentos que nosotros tenemos, la copia de esos documentos, ¿dónde van? A Ilse Scorsini. Es que Ilse Scorsini es la sobrina de Hjalmar Sachs, que fue el presidente del Reichsbank y el ministro de finanzas del Tercer Reich, el hombre que tiene el gran mérito de la recuperación milagrosa de Alemania. Uh-huh. Por lo tanto, es uno de los tres hombres absueltos del primer gran juicio de Nuremberg, y al acabar la guerra, en cuanto queda absuelto, Hjalmar Sachs, masón, con ascendencia danesa, se lo rifan todos los bancos del mundo. Es su sobrina, es decir, claro. Vivió casi, podemos decir, en adulterio, estando casada, uh-huh, y estando Scorsini casado también. Los dos vivían perfectamente juntos en España, en una época en que para ir un fin de semana alguien con su novia a un hotel tenía que llevar el libro de familia. Ellos vivían juntos, estaban casados sin haberse divorciado, pero Ilse Scorsini era una gran dama, condesa von Finkenstein. Esto hay que contarlo. Desde luego que sí, y hay tantísimas cosas que contar. Blanco Corredoria, te agradecemos muchísimo tu trabajo en Objetivo Scorsini, en este libro, y agradecemos muchísimo a Luis, que la gente lo sepa, que has venido desde Italia para estar con nosotros, ¿no? Sí, bueno, yo, si me dejas, tres agradecimientos a Ilse, que en paz descanse, y a mi padre, los grandes valedores de que hoy estemos aquí. Segundo, a ti, Bruno, por habernos aceptado y tenernos aquí estos minutos de tu tiempo. Y el tercero, a esta persona que tengo a mi izquierda, José María Blanco Corredo, era el autor de Objetivo Escorseni, porque de verdad, José María, te estaré eternamente agradecido. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a Onda Cero, a Bruno, a Silvia, por traernos y tener esta oportunidad de hablar sobre este capítulo tan apasionante de la historia. Y lo que falta y hablaremos, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ir resolviendo el enigma de esta noche. El personaje oculto, la cantante metida actriz en ocasiones, actriz metida cantante, no es la más guapa, no es Jennifer López, que no está en la lista. Jennifer López lo que hace es el mundo mejor. Pero la resolución al enigma de esta noche no es ese, sino que es otro, y nos lo cuenta Silvia Casasola ahora mismo. Hay muchos que dicen que era Madonna, pero no, que Madonna no participaba en el concurso. Es que son muchas cantantes las que ahí coquetean con el cine. Bueno, y muchas actrices que coquetean con el cine, pero no hay nadie como Jennifer López. No sé si lo hace bien o mal, pero no hay nadie como ella. También podría ser Barbara Streisand, que es directora de cine. Bueno, hay muchas. En otra ocasión meteremos otras opciones. Pero a veces, no siempre, las películas se convierten en clásicos sin recibir ni un Oscar. Y en palabras de nuestra protagonista de hoy, dice: es una película increíble porque hasta el día de hoy hay generaciones que han podido verla. Nunca, nunca imaginé que sería una película tan popular. Que ya va llegando el veranito. Y estos son los acordes, todo el mundo lo ha reconocido, de Lo que el viento se llevó. Ah, yo pensaba que era de Bailando bajo la lluvia. Sí, bueno, que no. Si no es una o es otra, ¿no? Yo creo que no lo conoce nadie. Bueno, Los amores de verano. ¿Cuántos se van a producir en este 2017? Esto va a ser... En verano no hay amores, hay otra cosa. Hay a calzón caído, ¿no? Claro. No, que luego la arena se mete por donde no debe. Bueno, como sabéis, el año que viene la película Gris celebrará su 40 aniversario y Olivia Newton-John se ha propuesto reunir a toda la plantilla de la película para conmemorar el cumpleaños del film que les hizo famosos. Bueno, estaremos muy atentos porque de momento no han dado más detalles, solo que será algo tremendo que recordaremos todos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Con la música, la banda sonora original de Cinema Paradiso, Carlos, qué recuerdos, ¿no? Maravillosos, de verdad que sí. Eso es cine en estado puro. Cine en estado puro, en donde también se proyecta, ¿no? Exacto. Lo proyectamos este verano en Cañada Real y vivimos exactamente lo mismo que cuenta la película. Carlos Olaya está con nosotros en esta sección especial con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hablando de ese Festival de Cine de Cañada Real, el Festival 16 Kilómetros, tan importante, en fechas como esta. Se ha acabado la Semana Santa, algunos han dado golpes en el pecho, pero han seguido con su vida rica. Bueno, pues hay gente que no tiene una vida rica y que está en esos 16 kilómetros de Cañada Real, ¿no? Sí, la Cañada Real es ese lugar del que todo el mundo ha oído hablar, pero que muy poca gente ha visitado realmente. A mí me sorprendió muy gratamente que este año uno de los premios de la Unión de Actores, como hablábamos hace unas pocas semanas, fue precisamente para este festival 16 kilómetros, que se ha realizado ya este pasado año y que va a tener continuidad, por supuesto, en años sucesivos, y que personaliza aquí en esta mesa en estos momentos Carlos Olaya, y podrá contarnos seguramente con profundidad de qué se trata, qué es lo que han hecho y qué es lo que quieren hacer. Mucha gente desconoce que existen 16 kilómetros en Madrid, saliendo de Madrid en 16 kilómetros de pobreza, de ruina. 8.000 personas viven esos en 16 kilómetros. kilómetros en una recta, en unas condiciones muy difíciles, con unos estereotipos absolutamente injustos por parte de la sociedad, tenía que saber un poquito que hay gente con dificultades, gente que lucha por salir en el día a día y gente que ve cine y aprende del cine y aprende de vosotros, ¿verdad, Carlos? Hombre, fíjate, Cañada a mí me ha hecho un gran regalo. Yo llevo allí más de un año trabajando con chavalines, dándoles talleres de cine, y ellos me han enseñado a ver Cañada con su mirada. Y os aseguro que es el opuesto a la imagen que se tiene desde fuera de Cañada. Cañada era el camino de la transhumancia, donde venía el ganado, y se llama Cañada Real Galiana porque llegaba a la Galia, a Francia, ¿no? Son 16 kilómetros donde viven 8.000 personas de 37 nacionalidades diferentes. La mayor parte de la población es de origen marroquí o de origen gitano. Hay gitano rumano y gitano español. Y lo que es más impresionante es que más de la mitad de la población todavía no ha cumplido 25 años. ¿Eso qué significa? Que tienes unas posibilidades increíbles. Cañada es un vivero de talento. Allí hay una gente maravillosa que tiene realmente el derecho a vivir y a que no se le estigmatice, porque solo en un kilómetro de por esos 16 kilómetros... Por ser pobre se le estigmatiza, ¿no? Y por eso, y porque en un kilómetro de esos 16 kilómetros se concentra el mayor supermercado de la droga que había en Europa, ¿no? Y entonces la gente asocia Cañada con eso. Así es. Claro. Pero yo creo que todas las entidades que trabajamos allí, desde Secretariado Gitano, Cruz Roja, Cáritas, el FANAL, todos, la Fundación Voces, tenemos un sueño común, y es que esos niños y niñas de Cañada lleguen a tener las mismas oportunidades que los demás. ¿Cómo llega el cine allí, a Cañada Real? Pues fíjate, llega a través de estos talleres de la Fundación Voces, que empezaron en el 2011, con chavalines de allí, dándoles pues es un taller de audiovisual para que pudieran hacer sus propios cortometrajes y que contaran sus historias. Lo que queríamos era darles una herramienta atractiva para ellos, en la que ellos se vieran capacitados de poder visibilizar su realidad, de hablar de sus sueños, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde 2011 sí fue cuando empezaron los talleres de Voces allí. Y el año pasado, Juan Merín, el director de la fundación, dijo: me gustaría visibilizar no solo lo que hacemos nosotros en Cañada con el cine, sino todo el trabajo que están haciendo estas entidades aquí y ayudar a cambiar esa imagen negativa de Cañada, demostrando que Cañada es dignidad y que Cañada es cultura y que hay muchísimas cosas más y muchas cosas interesantes que contar, ¿no? Y dijo, la única manera de visibilizar esto es, bueno, pues organizando un festival de cine. ¿Y por qué no lo hacemos? Él venía con la idea del festival que hacen en otros slums en África. Él había estado en el slum de Kibera, en Nairobi, y había visto que hay una escuela de cine que lleva trabajando ya 10 años, donde van actores de Hollywood a dar talleres, donde los propios alumnos habían estado colaborando en rodajes como la película del jardinero fiel. Y entonces vio que realmente el cine es una herramienta de transformación social y que hay que utilizarla. Y el planteamiento es, vamos a hacer algo aquí parecido a lo que se está haciendo allí. En esos slums, en el de Dakar, el de Nairobi, hay otros en Río, también hay en México, en Bombay. Los chavales tienen una herramienta para contar sus historias. Y entonces hermanamos nuestro festival con esos festivales de slam. Y lo que es curioso es que nos sorprendió que la mayoría de cortos que recibimos de allí tenían un lenguaje común, y era el lenguaje del rap. El rap es la poesía en la calle, y todos ellos rapean, ¿no? Y eso nos dio una idea para la edición de este año, en la que estamos trabajando, bueno, no os podéis imaginar con la ilusión con la que lo hacemos. Y es que vamos a hacer un cortometraje con niños y niñas de Cañada y niños y niñas de una escuela de cine de Bombay. Vamos a rodar un plano secuencia en Cañada y otro plano secuencia también de 4 minutos en Bombay, donde veremos a niños y niñas andando por la calle hablándonos de sus sueños, de lo que quieren ser, de lo que les gustaría que fuera su mundo, ¿no? Y lo que van a hacer en Bombay es hablar en hindi y en inglés, y en Cañada van a hablar en las lenguas que se hablan en Cañada, que es español, rumano, lengua rom, romaní, en árabe y en el dialecto rifeño también. Vamos a utilizar el rap como elemento de unión entre ellos dos e irá subtitulado el corto. Cogeremos los dos planos secuencia e iremos intercalándolos. Y os puedo decir que que la experiencia de trabajar con los chavales, el rap es algo maravilloso, porque tienen un talento increíble. José Manuel, cuando me hablaba del festival de Cañada Real, me hablaba con una ilusión tremenda, porque es la demostración de que el cine, que está asociado al glamour, que está asociado a las alfombras rojas, es sobre todo compromiso social, ¿no? Naturalmente, para unos chavales que viven en estas localizaciones, que no tienen colegio, que no tienen institutos, que hay que llevarlos en autobuses, volverlos a traer, carecen realmente de estas posibilidades que nuestros chavales muchas veces hasta desprecian. La llegada del cine, ese mundo mágico del cine, tiene que ser algo verdaderamente descomunal, algo para vivir con esa ilusión. Si se le une el rap, que es su lenguaje, el lenguaje de la calle, realmente me parece que la idea está absolutamente completa. Pero el cine, el valor del cine, la fuerza del cine, la imagen, y no digo nada, verse ellos representados el día de pasado mañana mismo ya en una pantalla grande, eso tiene que ser fantástico. Y además con Carlos Olaya, que es una persona que, bueno, absolutamente comprometida con el mundo del cine y comprometida con la sociedad, ¿no? Pues me da la impresión de que sí. El compromiso de Carlos con el cine, con la televisión y con el teatro lo conocemos de sobra, porque lleva toda su vida encima de un escenario y delante de una cámara. Yo contaba esta tarde, mirando un poquito los papeles, como 120 papeles, muchos en televisión. Decíamos antes, ¿en qué serie no está Carlos Olaya? En El tiempo entre costuras, por supuesto, pero en otros muchísimos personajes de distintas series. Yo, la nómina me parece que abarca todas las series que se han hecho en España en los últimos 15 años. Y también en películas importantes como Yo soy la Juani, Fuera de Carta, Proyecto 2, Diario de una ninfómana, Sicarius, esa película realmente poco conocida, pero que me parece extraordinaria, la película de Javi Muñoz, donde todos estáis realmente fantásticos. Bueno, un cine verdaderamente interesante, un cine comprometido. No es la taquilla, es el gusto por el cine, y yo creo que es la atención del espectador lo que Carlos busca con sus interpretaciones. Eso, y te puedo decir que lo que más me gusta es hacer cortometrajes con chavales. Porque para mí el cortometraje es un elemento desconocido para el gran público. Sí. Hay un muro que le separa al público, que es el de los festivales. O vas a festivales, no ves cortos, ¿no? Falta la distribución. Pero los cortometrajes son quizá el último espacio de libertad que queda en esta profesión. Piensa que cuando un chaval sale de la CAM, de la Escuela de Cine, de la SCAC, sale con un hijo suyo, que es un guión precioso entre las manos. Y se va a una productora y le dice, mira, tengo este guión. Y el guión realmente es extraordinario, es fantástico. Pero claro, la productora lo analiza con otros ojos. Claro. Lo ve desde el punto de vista negocio. Y no le importa nada que aquello sea muy poético, muy bello. No, no, no. Lo que dice es, uy, uy, uy, de época, carísimo. No, no, no, no, llévatelo a la época ahora. Uy, además muchos personajes. Nada, cuatro y en un sitio cerradito. Y comedia mejor porque viene más público. Claro, y entonces el chaval que sale de una escuela donde se ha formado y que quiere dedicarse a esto por vocación, porque quien se dedica a esto lo hace por vocación, tiene que tomar una decisión muy difícil, y es, ¿qué hago? ¿Me vendo y hago lo que me piden y me guardo este guión en el que tanto creo en el cajón y a ver qué pasa? ¿O no, sigo siendo consecuente y lucho por él, ¿no? ¿Y el corto te da esa salida? Ahí está, el corto, como se puede hacer, la tecnología ha jugado a favor en el tema del audiovisual. El corto lo puedes hacer prácticamente sin dinero. Cuando haces un corto nadie cobra. Las cámaras digitales hoy han abaratado muchísimo todo el proceso de filmación. Ya no tienes que llevarlo a revelar, ver el copión, todas aquellas cosas. Y la distribución también a través de internet la puedes conseguir, ¿no? Entonces, para mí ese es, ya te digo, un espacio de libertad increíble. Donde, además, hay una cosa curiosa. En las escuelas de cine están los alumnos tan obsesionados por la parte técnica que incluso por el atrecho, esta foto la pongo así o la pongo así. Yo cada vez que les veo perder 10 minutos colocando algo de adorno, ¿no?, pienso, debo hacerlo muy mal como actor para que el espectador se fije en aquel cuadro, ¿no? Pero bueno, pero eso es ilusión, claro, eso es ilusión. Pero ¿qué pasa? Que como están tan obsesionados con el sonido, la luz, claro, tal, no sé qué, no se fijan en la dirección de actores. Ah, claro. Y entonces les haces unas propuestas arriesgadas y te las compran todas. Claro, porque tú vas a un rodaje profesional y te cogen, bueno, un papel capitular, el abogado, y les dices, hombre, ¿me dejas arriesgar un poco, un abogado un poco psicópata? No, no, no, no, no, el abogado de siempre, tal, de la corbata, y tal. Y dices, bueno, en cambio los cortos no, puedes arriesgar. Ese mundo un poco injusto, esa industria, no en el mundo del cine, sino en todos los mundos, genera un sistema que hace que tenga cosas como Cañada Real, ¿no? Desde luego. Y yo te diría que la vertiente social del cine El tener una herramienta, no para hablar por los que no tienen voz, eso yo creo que nunca lo tenemos que hacer, sino poner esa herramienta a su alcance para que ellos puedan gritar bien alto y bien claro quiénes son y qué es lo que quieren. Eso es algo que no tiene precio. Y es algo que está al alcance de todos los que nos dedicamos a esta profesión. Y a mí me gusta mucho ver que la profesión se está volcando, que son muchos los actores y actrices que nos llaman diciendo que quieren venir a participar en los talleres, directores, montadores. Y bueno, que la Unión de Actores nos haya dado este premio, o que incluso ahora el próximo día 27 la Academia de Cine nos ha otorgado también el premio González Inde, ¿no? Con lo cual estamos encantados de ver cómo la profesión se vuelca hacia A mí me gustaría saber que nos contaras, Carlos, cómo reaccionan los chavales, cómo ellos cogen, si saben interpretar, si termina haciendo algún casting, si lo que hacen son los guiones, si hacen un poco de todo, cómo colaboran, cómo se implican. Mira, hemos trabajado desde diferentes perspectivas. Lo que hemos hecho al principio ha sido dar un taller de formación a formadores, que son educadores sociales de otras entidades que trabajan allí, gente pues eso de Cáritas o de Cruz Roja, que de lo que es su labor social lo saben todo, pero de cine normalmente no tienen tanta idea. Entonces les hemos dado unos cursos intensivos para que ellos puedan ir preparando con los chavales con los que están trabajando la base de un cortometraje. Entonces, por ejemplo, este verano, en los talleres que había de verano, cuando nosotros llegábamos con todos los equipos para rodar, ellos ya habían escrito el guión. Lo primero, habían elegido el tema. Siempre lo que buscamos es que elijan ellos el tema. Ahí os puedo decir que claro, yo la primera vez que llego a Cañada pensaba, bueno, vamos a hacer aquí unos cortos con un contenido social, esto va a ser increíble. Y les dije, venga, chavales, ¿de qué queréis que hablemos? Y me dicen, de superhéroes. Digo, bueno, ¿y qué más, qué más? De superhéroes dos. Digo, bueno. Y claro, y es normal, pero tienes que entender que esa es su realidad. Esos chavales sueñan, buscan válvulas de escape y eso forma parte de su vida, ¿no? Y entonces por eso hemos hecho muchos cortos sobre ese tema. Luego, poco a poco, pues vas evolucionando. Por ejemplo, una de las actividades muy bonitas que tuvimos el año pasado era que en el local que tiene la Asociación de Vecinos del Sector 5 de Cañada, está edificado sobre una parcela que no se había usado como basurero, pero sí como trastero. Entonces tenía allí pues bártulos y algunas piedras grandes y tal. Y estas educadoras sociales que trabajan allí en el proyecto ICI, que es un proyecto maravilloso, que está financiado por la Caixa y da refuerzo escolar a 50.000 niños en toda España, ¿no? Propusieron, vamos a recuperar este espacio, vamos a transformar esto en un jardín. Convencieron a todos los padres de los niños que iban allí a refuerzo escolar para que quitaran las piedras grandes. Y los niños cogían las piedras pequeñas, las pintaban de blanco, hacían los alcorques de los árboles, plantaban, regaban, hacían papeleras, carteles diciendo cuídame. Y entonces dije, bueno, vamos a integrar el cine en esto. Vamos a hacer un documental sobre cómo se recupera un jardín. Y me acuerdo que una niña gitana rumana me mira y me dice, vale, profe, pero que sea musical. Y digo, ¿cómo que musical? Y dice, sí, rapeado. ¿Así? ¿Pero tú sabes rapear? Me dice, claro. Y se puso a improvisar un rap. Y bueno, de hecho, el corto se llama Rapeando Jardines, ¿no? Claro. Qué importante, ¿verdad, José Manuel? La educación. Pues es la base. Claro. Es la base. Que algunos creen que la educación son 1.000 euros al mes y cuanto más cuesta, mejor es, ¿no? No, la educación es exactamente mostrarle al niño, en este caso, los instrumentos, dárselos a conocer, enseñarles cómo funcionan y procurar que sigan el camino realmente de perfeccionarse con esos instrumentos. Dar instrumentos, eso es la educación. Fíjate, he leído que las dos escuelas principales en toda Europa que tienen un sistema más ejemplar es una de Copenhague y una de Madrid, en un barrio complicado, un barrio con 27 nacionalidades. Pues bueno, la Cañada Real tiene 37. Es que, y antes decías el sector 5 o el 6, que la Cañada Real está dividida en números, en sectores. Que no sé quién se le ocurrió esa idea, pero nos da cuenta un poquito de la frialdad con la que se mira exteriormente una realidad que está ahí, que es una realidad de miles de personas y el 50% casi de ellos niños, ¿no? Sí, y con un talento increíble. Son unos chavalines alegres, que juegan, que comparten sus sueños, súper cariñosos. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Navidad hemos organizado talleres de circo, de graffiti, de pintura, de todo. Y era impresionante. Tengo fotos de niñas que llevan el hijab, el pañuelo, niñas de 8 o 10 años, haciendo un graffiti en la pared. Entonces, claro, es esa imagen tan potente, ¿no? De decir, es que son niños y niñas perfectamente normales en ese sentido de la palabra. No tenemos que estigmatizarles porque son pobres, son de Cañada. No, en absoluto, son maravillosos, ¿no? La Cañada vive en el filo de la navaja, porque naturalmente es un asentamiento en el que no hay nada legal. No hay papeles, no hay edificios construidos más o menos fuertes, más o menos débiles, como chabolas con cuatro latas. ¿Cuál es el futuro realmente? Porque parece que ahora las instituciones se van a poner de acuerdo. Hay un plan para que los distintos ayuntamientos que atraviesa la Cañada... En fin, ¿cómo ves tú esa situación? Mira, uno de los problemas que tenía Cañada era... que los terrenos sobre los que se ha construido, claro, hay que remontarse al origen de esto, ¿no? Años 60, 70, sí, ¿no? Era un camino de ganado y empezaron los pastores a construir sus pequeñas cabañas en el camino aquel. Con el aluvión de la inmigración de los años 60, 70, llega mucha gente y va a Cañada. Y entonces empiezan a construir casas y allí conviven. Casas que son auténticos chalés, que parecen de lujo, con piscina y todo, y al lado tienes una casa que es más bien una chabola, ¿no? El denominador común de todos ellos es que el suelo no es de los propietarios de esas casas. Se llegó a un pacto en el que se hizo que el suelo fuera de la Comunidad de Madrid, con lo cual, bueno, se unificó la propiedad. Esa era una de las alternativas. Pero claro, seguía habiendo, como mide 16 kilómetros, otras instituciones que tenían potestad sobre Cañada. Eran diferentes ayuntamientos, claro, como el de Rivas hacia Madrid, o el de Madrid a través de Vicálvaro, Villa de Vallecas y tal. Entonces, por fin, el año pasado, tanto la comunidad como el Ayuntamiento de Madrid dieron un paso al frente que las entidades que trabajamos allí, y sobre todo los vecinos y vecinas, reclamaban. Y era, necesitamos un único interlocutor de estas instituciones, porque si no nos perdemos. Y nombraron a un comisionado de la comunidad y a un comisionado del ayuntamiento. Esto ha agilizado muchísimo el que los grupos políticos puedan abordar el tema de Cañada. Por primera vez se han puesto de acuerdo y en breve se va a aprobar el pacto y se va a desarrollar un pacto que va a desarrollarse durante los próximos 10 o 15 años. Es un pacto que va a buscar la solución habitacional, es decir, el realojo, pero va a implicar también derribos de casas. Pensad que ahora, sea chabola, sea chalé, no puede tener conexión eléctrica, claro, porque no tiene célula de habitabilidad, con lo cual todo aquello está en falso. Entonces hay que darle una salida, indiscutiblemente. Y lo que estamos planteando, vecinos, vecinas y entidades que trabajamos allí, es intentar que la solución que realmente se lleve adelante sea la menos traumática posible. Hicisteis el primer festival, ahora estáis preparando para septiembre el segundo, un festival, hay que recordar a la gente que es como el cine de siempre, al aire libre, ¿no? Claro, cine al aire libre. Piensa que el año pasado hicimos un homenaje a Chaplin en el que proyectamos algunos cortos de Chaplin y el discurso final del gran dictador, lógicamente. Por ejemplo, este discurso, ¿no? Que... Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos, la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Y se emocionaban los niños con este discurso, ¿no? Y lo entendieron todo. Era maravilloso. Además, acompañamos ese homenaje a Chaplin, que a mí me impresionó, porque claro, Chaplin es una persona que hace más de 100 años, sin necesidad de decir una sola palabra, ha trascendido espacio y tiempo y llega a todas las culturas, al corazón de todos los adultos, niños, niñas. Es que tenías que verlos por los suelos de risa viendo a Chaplin, y lo acompañamos para que los niños vieran cómo era, y los vecinos y vecinas de Cañada, cómo era el cine en sus orígenes, de música en directo. Pero ya que estábamos en Cañada, dijimos, oye, no vamos a llevar un simple piano, vamos a llevar una orquesta. Y vino la Orquesta Joecom, de jóvenes músicos, y había 25 músicos en directo acompañando una proyección al aire libre de Chaplin. Que la hija de Chaplin, Geraldine, estará en el próximo festival, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a intentar. El año pasado estuvo a punto de venir, pero tuvo un rodaje de última hora y no pudo venir. Y nos pero mandó. Estará de alguna forma. Seguro. ¿No? Claro. Nos mandó un vídeo cariñosísimo en el que nos decía: enhorabuena por ese festival, sé que mi padre estará con vosotros. Fíjate, cuando ha hecho el cine, cuando ha hecho Chaplin por el cine, habló solamente en las últimas películas, una de ellas es esta, pero en muchas, como decía Carlos, ¿no? Sin necesidad de hablar, llegó a todo el mundo, ¿no? Naturalmente. La interpretación es así, José Manuel. Pues sí, era un gran maestro, ha sido uno de los pilares del cine y efectivamente, como ha explicado Carlos, sin necesidad de hablar con su gesto y con ese argumento que desarrollaba las peripecias del pobre vagabundo aquel capaz de comerse un zapato y de las cosas más estrafalarias, llegaba al corazón de todo el mundo, porque es que el cine es un lenguaje absolutamente universal. Con música, con palabras, sin nada, con imagen, el cine es fantástico. Pues fíjate que para este año tenemos un sueño, y yo lo doy aquí en primicia porque todavía no hemos empezado ni a moverlo, y es que dentro de lo que es el festival tenemos algunas secciones, como es el país invitado. El año pasado fue Rumanía, este año va a ser Marruecos, donde vemos pues películas de estos países, hacemos recitales de poesía y tal. Y también la sección del homenaje a, el año pasado fue a Chaplin, y este año, y esa es la primicia, queremos que sea Ken Loach. Bueno, nuestro sueño, fíjate, es que, maravilloso, que pueda venir a Ken Loach o Paul Laverty, su guionista de siempre, a presentar en Cañada esa maravilla de película, ¿no? que acaba de estrenar y que está, por desgracia, tan actual, ¿no? Yo de Neil Blake. Efectivamente, una de las grandes películas del año, sin ninguna duda, aquí lo hemos comentado más de una vez, a Laverty lo tenéis seguro por su conexión con España y con el cine español, claro. ¿No? Y Ken Loach, a poquito que se le pueda convencer y que él esté en condiciones, sería realmente un bombazo que estuviera en el festival. No va a haber nada desconocido para él, estoy seguro. Desde luego. Con lo cual su aportación será siempre estupenda. Y lo que te aseguro es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Ken Loach esté en Cañada. Fantástico. Y que los vecinos y vecinas de Cañada puedan disfrutar de una película como esa que habla de su realidad. Sin duda. Con él. Una realidad, fíjate, hablando que en Loguche, enseguida uno piensa en Tierra y Libertad, y esos 16 kilómetros tienen que ser 16 kilómetros de libertad y no de prejuicios. Es que una cosa es, evidentemente, la situación que está viviendo la gente ahí, que viven los niños, pero creo que hay tanto prejuicio, tanto estereotipo social sobre ese tema y sobre cualquier otro parecido, ¿no? Es el mercado de la droga, bueno, pues ¿qué va a ser si no? ¿Qué va a ser? ¿Cómo no va a ser un mercado de la droga una parte? ¿Cómo no va a ser un supermercado? Pues claro, si son pobres, son necesitados y a veces caen en la delincuencia, que es normal, ¿no? Bueno, yo creo que para poder juzgar un acto hay que analizar qué es lo que lo provoca, ¿no? Y lo que estamos haciendo es fijarnos en las consecuencias, pero nunca vamos a las causas. Y es a donde tenemos que ir. Y creo que iniciativas como la del Festival de Cine pueden ahondar en ayudar a superar una de las causas, que es precisamente la estigmatización que tienen los niños y las niñas de Cañada, que muchas veces hasta se avergüenzan de decir que viven allí. No, y sobre todo porque además una cosa es la precariedad que puedan vivir los padres, que les cueste incluso estar intentando dar de comer a sus hijos, pero claro, los niños tienen que tener una visibilidad totalmente distinta, porque ellos tienen que tener un panorama, un mundo por descubrir. Entonces, claro, no les puedes dejar ahí esclavizados como que solamente su futuro y su horizonte es la Cañada Real, sino que ellos pueden ser cualquier cosa si se lo proponen. Y con la ayuda de asociaciones como la vuestra, pues tienen esas opciones, ¿no? A ver que hay otras posibilidades, que no se tienen que quedar ahí. Sí, por eso también queremos este año inaugurar una nueva actividad dentro del festival, que es hacer un taller de youtubers. Ajá. Que vengan los youtubers, que expliquen cómo lo hacen, cómo graban esos vídeos. ¿Por qué? Porque las barreras de entrada para llegar a ser un youtuber son muy bajas. Están al alcance de todos los niños y niñas de Cañada. Bueno, es una herramienta con la que pueden contar su vida, ¿no? Mi sueño, porque soy un soñador sin remedio, es que en Cañada lleguemos a ser tan avanzados como lo son en Nairobi. Y que los niños y niñas, los jóvenes de Cañada, puedan tener su propia emisora de radio, su propia cadena de televisión local, gestionada por ellos, para que cuenten sus historias y que rompan todos esos estereotipos con los que les estamos criminalizando. qué bonito sería también colaborar en eso de alguna forma, ¿verdad, José Manuel? Por supuesto, por supuesto. El cine además intenta mostrar siempre, intenta construir el mundo, intenta que con la imaginación se cambie la realidad. O sea, realidades como la Cañada Real, que sean felices en Cañada Real. Que es estupendo que estén allí, pero que estén en condiciones, ¿no? Claro que sí, y en ese sentido, no solo el cine, sino las nuevas tecnologías, como apunta Carlos, me parece que tienen que jugar un papel importantísimo. Eso está aquí, las nuevas tecnologías, internet, sobre todo, las redes sociales, que tanto preocupan a tantas mentes preocupadas ya de entrada, pues son una herramienta más, y hay que ponerla al servicio de estos chavales y de esta sociedad entera. 16 kilómetros con internet, con redes sociales, naturalmente. Y con electricidad, que tengan de todo, claro. Exacto. Y que no les nieguen absolutamente nada. Y que no les nieguen sobre todo el cine, la imaginación, que es lo que hacen las personas. Y que nos demos cuenta, y por eso queremos invitar a todo el mundo a que se acerque a Cañada, que Cañada es una realidad que te recibe con los brazos abiertos, que vas a descubrir como personas a las que prácticamente les falta todo, te lo dan todo. Esta gente, a mí me lo han demostrado estos chavalines, son de los que ponen en práctica una frase que a mí me dijeron una vez y que me marcó la vida, ¿no? Y es: todo cuanto retuve lo perdí, solo me queda lo que di. Estas personas lo dan todo y creo que son un ejemplo a seguir hoy. José Manuel Escribano, qué importante. Historias como esta, 16 kilómetros, en descubrir que existen festivales como este, tan fascinantes, tan fantásticos, aquí, muy cerquita de aquí de donde pues estamos. Sí. Y están ahí y hay que apoyarlos y defenderlos. Sin ninguna duda. Dentro de nada vamos a hablar del Festival de Cannes, el gran festival del cine. Esta noche hemos hablado de un festival especialmente importante, el Festival de Cañada Real. Pues ya que hablas de Cannes, te puedo decir que la Academia de Cine nos ha ofrecido presentar en la edición de este año la rueda de prensa del Festival de Cañada Real en la propia Academia de Cine, que es donde se presentan los festivales de San Sebastián y de Málaga. Qué bueno. Estupendo. Carlos Olaya, ha sido un enorme placer estar contigo esta noche, hablar de cine en esa Cañada Real, de ese festival de cine, de tantas cosas y del compromiso, sobre todo del compromiso que tiene que existir en fechas como esta, que el compromiso no sea darse golpes en el pecho, que el compromiso sea ver al cine, pero ver la realidad también, como hacéis vosotros. Muchísimas gracias, Bruno, de verdad. José Manuel, muchas gracias por traernos a Carlos aquí, por hablarnos, para hablar del Festival de la Cañada Real. No, gracias a Carlos y gracias a todos, como siempre. Un abrazo. Un auténtico placer. Y hoy nos va a dar tiempo a escuchar uno de vuestros relatos. Este nos lo envió Martín Brocos desde Tarragona, aunque vive ahora en A Coruña. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez, de la realización de Pepe Menchero, y se titula, insistimos, El armario desordenado de Dios. En cuanto Alejandro apenas dejó de gatear, tuvo la extraña sensación de que el planeta se le había quedado de pronto pequeño. Tan pequeño que cuando terminó sus estudios universitarios de física cuántica y la agencia espacial le propuso viajar hasta los confines del universo, no pudo ni se quiso negar. Aguardaba con impaciencia el momento de una partida en la que dejaba atrás el diminuto mundo que durante miles de años el hombre a su antojo había modelado y dominado, desafiando a los dioses con el ambicioso plan de conquistar para la humanidad todos los rincones de la creación. Saltaba la nave de Alejandro de estrella en estrella para succionar en ellas el plasma solar del que sus motores se alimentaban, y atravesaba a la velocidad de la luz regiones del universo jamás vistas por ningún ser humano. Así pasó Alejandro la mayor parte de su larga vida, disfrutando durante el viaje de las más grandes maravillas que con entusiasmo estudiaba y fotografiaba, enviando la información sin descanso cada día a una tierra que, sin él saberlo, ya no existía. Cuando su avanzada edad y los años de continua nada en el exterior comenzaban a doblar su ánimo, en un momento dado y sin motivo aparente, la nave se detuvo como si una mano le prohibiese el paso, pues había llegado al límite del universo más lejano. Como un náufrago barbudo y desarrapado, se acercó el viejo Alejandro con curiosidad innata a la ventana de su estática nave espacial para mirar afuera, cuando, de pronto, una intensa luz lo inundó todo a su alrededor. Tras ella descubrió el agradable inmenso rostro de un adolescente que observaba con satisfacción lo que con el paso del tiempo se había formado en aquella pequeña esfera de juguete en la que Alejandro, junto a su nave, encerrado estaba. Había sido aquel un novedoso juego que sus padres de niño le habían regalado y que el joven había guardado en el armario de su habitación, cansado de ver cómo las partículas que creaba al colisionar en el interior de la esfera se transformaban en materia, formando con el tiempo nebulosas, agujeros negros, galaxias y planetas. Alejandro, boquiabierto ante la impotente presencia del que era su creador, se quedó impávido, inmóvil y extasiado, deseando regresar a su diminuto e inexistente planeta para contar a la humanidad que había visto la cara de Dios en toda su inmensidad, con todo su poder creador, a la imagen y semejanza del hombre que él mismo era. El navegante de las estrellas tardaría aún siglos en atravesar de nuevo la pequeña esfera en la que, sin saberlo, vivía atrapado, mientras el joven cerraba la puerta, dejando en la más profunda oscuridad un juguete antiguo ya, que permanecería olvidado para siempre en el fondo de su desordenado armario de adolescente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Las noticias de la Tierra, del azul y del verde, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. Hola, Javier. Hola, Silvia. Ay, que te veo yo, que te tienes que cuidar más, ¿eh? Que te veo ahí con la bufanda y que me da calor. Es que hemos tenido una Semana Santa muy ajetreada. Todo el mundo dice que es suyo, pero no es de nadie, es de todos, eso sí. A más de uno le conviene que los polos se deshielen para que se acorten trayectos en barco. Rusia dice que es suya. Bueno, ¿de quién es, Javier, el Polo Norte? Pues ahora parece que hay muchos, muchos interesados en, después de haber mirado para otro lado durante siglos y siglos, pues ahora hay un montón de países. Concretamente, fíjate, estaban ya a la greña Canadá, Estados Unidos, Noruega, Rusia, y ahora se suma Dinamarca, que también ha reclamado ante las Naciones Unidas la soberanía del Polo Norte. Todo esto es debido, como tú muy bien has dicho, el deshielo, pues evidentemente hace mucho más practicables las rutas oceánicas y, por supuesto, por la zona, por el casquete polar, son mucho más cortas las rutas atlánticas entre Atlántico y Pacífico que por la zona más cercana al Ecuador, las zonas más bajas, para identificarnos todos, ¿no? Entonces, este deshielo las hace mucho más practicables, mucho más económicas y mucho más rentables. Pero también la minería que hay debajo del Polo Norte, que hasta ahora prácticamente inexplotable, pues con el deshielo se hace mucho más factible y rentable el poder ser explotada por estas potencias. Todas se someten un poco. ¿Alguna de esas potencias le interesa cuidar? Claro, esa es la historia. El Polo Norte, fíjate que es lo importante. Fíjate curioso. Todas ahora quieren y se someten al arbitrio de las Naciones Unidas en el marco del derecho internacional del mar. Incluso hay algún país como Estados Unidos que no ha suscrito este ni firmado este acuerdo, pero bueno, se somete a este arbitrio, ¿no? Y entonces lo que dice un poco en líneas generales este derecho internacional es que todos los países hasta 320 kilómetros de sus costas tienen derecho a tener una cierta interés y reclamar este territorio. Hay una la sierra, gente, sierra esto del... es por reclamar todo, ¿no? Reclamar pero todo, claro. Cuidar ninguno. Bueno, ahí es está. La clave está en la sierra. Parece que les interesa reclamar, poner su bandera, decir es mío, pero ya lo hizo Rusia, que sea mío y tenga responsabilidad sobre Rusia, ello. Rusia y Noruega, que también está en el conflicto, se han repartido ya previamente entre ellos, a pachas, unos 175.000 kilómetros cuadrados. Nada más y nada menos. Entre ellos, ¿no? Pero bueno, esto ahora que Dinamarca ha entrado en el juego y entonces pues ha suscitado un poco el que todos intenten que la Organización de Naciones Unidas pues entre ellas haga un poquito de paz. ¿Qué es lo que cada uno pide de ella? Ahí la clave está en la sierra, la península de Lomonosov, que es una península, por supuesto, subacuática, que es un sistema montañoso submarino que es en que los diferentes países intentan demostrar que parte, que es una extensión de su plataforma continental, de estos 320 kilómetros distantes de la costa. Y si demuestran que esta parte de la plataforma continental, que está más allá de esos 320 kilómetros, pertenece a esta sierra, a esta cordillera submarina que está en su territorio, pues entonces tendrán más territorio más allá de esos 300. Por lo tanto, no tenemos ni idea de quién es el Polo Norte. Pero si es que no deberían permitir explotarlo. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que ya y además están... hay una confusión muy generalizada. Perdona que te interrumpa, Javier. La confusión en que mucha gente se cree que el Polo Norte es Groenlandia. Sí, es la parte continental. Sí, exactamente, la parte pero es más para allá todavía. Pero es más, incluso parte de Canadá y el círculo polar ártico, la parte de hielo que está más arriba de Groenlandia. Ahí es mucho el Polo Norte. Es mucho, claro. Tú fíjate que, como te decía, hay países que ni siquiera han firmado ni ratificado la Convención de Derecho del Mar, como Estados Unidos, pero ya está en el meollo, en la cuestión, porque ya se considera un país ártico desde 1867, en que compró a Rusia Alaska. Claro. Entonces dice que ya somos países árticos y tenemos derecho a estar y a repartirnos en el caso de que haya que repartirse, no porque aquello sea una maravilla, sino por lo que tiene debajo y por la ruta. Sí, bueno, has mencionado diferente. Alaska y Alaska es una maravilla visualmente, físicamente. Bueno. Y muy diferente a lo que estamos acostumbrados, no, por supuesto, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados, en la parte sur de Alaska no hace el frío que nos imaginamos que hace, ¿eh? Ajá. Bueno, pues aparte de todos estos, ahora hay uno más, un país más que no tiene ni fronteras, ni tiene pretensiones de soberanía, ni un interés geopolítico es como puedan tener todas estas, que es China. Hombre, claro. China ahora dice que es de ellos, claro, ¿no? Como es una superpotencia ahora y se la oye, se les escucha. Van a abrir un supermercado. Esa... pues eso. No, pero tú imagínate los transatlánticos, la ruta está, marítima. La ruta entre el norte de Europa y Shanghái es un cuarto más corta por el norte que por el canal de Suez. Ah, entonces, por lo tanto, a China, claro, le interesa el que deshielo. El polo norte se vaya al garete. A todos les interesa, claro, que se deshiele cuanto antes mejor, porque las rutas comerciales son mucho más cortas por esa zona que según vamos bajando, descendiendo, por así decirlo, hacia el ecuador de la porque Tierra. Porque antes había solamente una determinada época donde, claro, había muy, opción a transitar, muy, porque se quedaban varados. Y en determinado zonas, ahora con el deshielo, si cada vez va más rutas habrá. Y por supuesto también países, concretamente, mira, tiene el debajo del Ártico se alberga el 13% del petróleo que queda en el planeta y el 30% del gas natural que queda en el planeta. Con lo cual, las reservas de un montón de países, de estos países que hemos citado, que son, repetimos, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Rusia, Dinamarca, Noruega, ya lo he comentado, y ahora China, pues también quieren poner ahí su pica en Flandes para decir, bueno, pues lo que hay debajo a 4.000 metros, que es una longitud bastante complicada y tremenda como para traer petróleo, pero en el caso de que cada vez vaya quedando menos, pues habrá que ir a por él. Y desastres naturales, imagínate. Entendemos un poquito más, contando esto, se puede entender un poquito más el porqué del cambio climático y por qué muchas grandes potencias no hacen nada realmente importante para poder vencer al cambio climático, porque de sus efectos, por lo menos a corto plazo, a muy corto plazo, pero se beneficiarían, se acortarían rutas, porque podría transitarse por ahí. No había que recorrer el mundo hacia abajo, hacia el ecuador, sino que pasando por arriba, por el polo norte, los barcos son más rápidos y son más económicos. Tú fíjate que el Departamento de Estado de Estados Unidos, en cuanto a su política ártica, dice que se centra en la protección del medio ambiente, en el desarrollo sostenible, con particular énfasis en el rol de los pueblos indígenas. Ahora te puedes reír si quieres. El Departamento de Estado, de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que lo que le importa eso. Lo que le importa de la región ártica. Los pueblos indígenas, su política ártica, el medio ambiente. Esa es la política ártica, ¿no? Sí, de los Estados Unidos. Está orientado a eso. Pero los indígenas, los de Alaska, que eran unos indios que hay una historia fascinante con ellos, bueno, pues no existen ya, ¿eh? Se los cargaron hace mucho. Pues desde 1867, me imagino, a partir de 1867. En fin, el polo ártico se convertirá en Benidorm, en un Benidorm ártico. Y luego el sur. Sí. Pero se podrá comprar más barato. Seguramente sí, las mercancías pues evidentemente transitarán de forma más rápida, más económica y se beneficiarán, no se abaratarán o quien comercia con ellas llenará la buchaca mucho más. En conclusión, vámonos al espacio y cojamos una nave espacial, el SpaceX por ejemplo, y vámonos más allá de las fronteras de la Tierra. Pues eso es lo que hace la empresa SpaceX de Elon Musk, ya sabes que es el propietario de Tesla y todas estas empresa que está en la punta de la tecnología. Bueno, sabes que este señor, una de sus obsesiones es abaratar los viajes y hacer al espacio y hacerlos prácticamente asequibles a buenos bolsillos. Que te interrumpa, hace nada salía también una información de un super edificio gigantesco que querían poner ahí en pleno asteroide. Sí, o sea, es como se nos queda ya pequeño, pues vamos fuera del planeta. Ya, es que no saben. Bueno, qué pues ¿en qué ha sido noticia la empresa de este señor, de SpaceX? Bueno, pues ha puesto recientemente un satélite de telecomunicaciones en órbita alrededor de la Tierra, pero no ha sido noticia por el satélite en sí, sino por el lanzador, sino por la nave que ha lanzado y ha puesto en órbita este satélite. Concretamente es el Falcon 9 V1.2, era el modelo en concreto, y ha sido noticia porque ha sido el primer cohete, el primer lanzadera o cohete, pues en realidad es un cohete más, que ha sido reciclado, es decir, ha sido lanzado, ha puesto en órbita el satélite y ha regresado a la Tierra y no se ha destrozado, no se ha descacharrado, que normalmente al volver a amerizar o aterrizar estos aparatos pues se dejan de ser reutilizables. Lo ha conseguido en 8 minutos y 32 segundos desde el lanzamiento, ha aterrizado en un sitio que llaman ellos espacio puerto flotante, en mitad, a 680 kilómetros de las costas de Florida, y mira, curiosamente el espacio este flotante se llama Of Course, I Still Love You. Ha sido muy eso. Bueno, lo interesante es que lo han vuelto a reciclar y está dispuesto en poco tiempo a volver a ser utilizado, con lo cual esto en costes de tecnología pues se abaratan muchísimo si consiguen que recuperar el cohete y volver a lanzarlo en un plazo de 24 horas, que es el siguiente paso que se pretende esta empresa de Elon Musk, SpaceX, tenerlos, digamos, operativos inmediata, de forma inmediata, recuperarlos sin ningún daño, no solo ya de forma estructural, sino también a nivel tecnológico, y poderlo reutilizar en el breve espacio de tiempo menor posible. Sí, no estar construyendo constantemente, sino usar el que ya tiene. Un paso más en el abaratamiento de los lo que él pretende, que es el turismo espacial. Eso es el futuro, pero hay investigaciones sobre el pasado muy interesantes que también nos vas a comentar. Somos un fósil humano. Sí, recordáis que la semana pasada hablábamos del hombre atapuerca, el homo antecesor, de sus microestrías dentales, su dieta y todo esto. Bueno, pues en sí, que le gustaba mucho la comida cruda. La comida cruda, que apenas utilizaba el fuego e incluso que comía hueso, ¿no? Bueno, pues en la gruta de Aroeira, en Portugal, han descubierto un fósil, que lo han llamado Aroeira 3, lógicamente ya hay Aroeira 2 y 1, y entonces lo han comparado, lo han datado, mejor dicho, en 400.000 años, es decir, el hombre de Atapuerca estaba en 800.000 años y este es más reciente, más cercano a nosotros. ¿Por qué es importante? Bueno, entre los descubridores ha participado Juan Luis Arzuaga, que como sabéis es uno de los codirectores de Atapuerca, ¿no? La Universidad de Lisboa ha participado, la Universidad de Barcelona también, y un equipo también de la Universidad de Complutense con Juan Luis Arzuaga. Arzuaga, exactamente. ¿Qué es lo bueno que tiene este fósil? Pues que al estar entre los 800.000 años de Atapuerca y nosotros, es el nexo de unión entre el achelense, el hombre que se crió, por así decirlo, en el norte de África, y el que después se extendió por toda Europa, ¿no? El origen del hombre, se supone, ya hasta ahora las raíces científicas, lo que más se sabe es que viene de África, hemos nacido, por así decirlo, en África, y que se extendió a Europa un previo paso por la península ibérica, ¿no? Entonces había como un vacío entre los 800.000 años del hombre de Atapuerca y el resto de hasta llegar al Neandertal y el hombre actual, había un vacío en esos 400-500.000 años. Que no había ningún espécimen que se hubiese encontrado que datara sobre de esa época, el medio millón de años anteriores a nosotros. Faltaba ese eslabón, ¿no? Y este fósil de Aroeira parece que datado con un método de series de uranio que han usado, que es un sistema de datación muchísimo más preciso que el usado normalmente hasta ahora, y han conseguido encuadrarlo, encajarlo en esa fase de los 500.000 años, con lo cual digamos que ya hay ya se completa, por así decirlo, todo el viaje desde el norte de África hasta el resto de Europa, pasando por, y ya hay muestras de todos, la península ibérica. Y atención a todos los datos que nos vas a ofrecer sobre un proyecto científico que tiene que ver con una universidad española, con la Universidad de Zaragoza. Pues sí, el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza es la que va a coordinar un proyecto científico europeo en el que participan un montón de universidades del Reino Unido, de Suecia, de Alemania, de Bélgica y también de España. Además, está financiado por la Unión Europea con 3.600.000 euros, dura cuatro años, y en él lo que pretenden es investigar sobre nuevos materiales carbonosos que sacados a partir de biomasa residual. Se va a aplicar en energías renovables y va a intentar sustituir en la medida de lo posible a materiales fósiles tipo en petróleo y todo esto antes de que se acabe. Va a facilitar también el que en determinadas más zonas rurales donde no existe o hay muy poca actividad industrial y económica, esa biomasa residual sea explotada y sea tratada en estas zonas para poder ir, digamos, desplazando a las energías fósiles para cada vez poquito a poco hacer más energías renovables. Pero si te das cuenta, esto sí que es futuro, no como hemos empezado con la de Polo Norte, que quieren seguir utilizando el gas, que quieren seguir extrayendo el petróleo todo lo máximo, aunque lo tengan que sacar de las mismísimas profundidades del núcleo de la Tierra, mientras que esto que están promocionando y están proyectando, pues es una forma de tener unas energías que sean, pues eso, que no sean fósiles y sean unas energías muchísimo mejores. Y aprovechar además, digamos, un material que sería desechable de una industria, como puede ser la agraria, y recuperarla para desplazar a este tipo, otro tipo de productos como el petróleo y demás, que cada vez queda menos en el planeta. Y además, hay muchísima gente involucrada en el proyecto, ya digo que lo va a coordinar el campus de Huesca, van a formar en formación de excelencia en este tipo de área 14 profesionales y luego además por debajo de ellos a un montón de gente que va a intentar poner en marcha, digamos, este nuevo tipo de industria cuando menos agresiva con el planeta. Lo que sí es agresivo con el planeta, con todos los sitios en donde se producen, son los incendios forestales, y parece ser que el cambio climático va a influir, ya está influyendo, pero va a influir todavía más en que su número sea mayor. Exactamente, mira, hay un estudio que han publicado recientemente en el que asegura este estudio que la relación sequía-incendio no estaba en el orden en el que nosotros creíamos. Es decir, que normalmente cuanto más húmeda es la materia que arde, el combustible que arde, tendíamos, he dicho húmedas, no, cuanto sí. más secas, al revés, tendía a haber más incendios. Es decir, la zona más hacia el sur de la cuenca mediterránea tendría que ser la que más ardiera y tal. Bueno, pues con este estudio parece ser que lo que es determinante es el clima previo a los incendios. Es decir, en la estación húmeda, si las estaciones han sido muy húmedas, tiene su cierta lógica. En una zona donde ha llovido mucho, el material que arde, es decir, la propia madera de los bosques, ha crecido mucho. En la zona en esa época en que tendría que haber llovido, no ha llovido, hay menos material para arder, aunque esté más seco, pero hay menos material. Entonces han visto que esta relación, la relación no es realmente la humedad que tiene el material combustible, sino el clima. Lo determinante es el clima anterior a la zona, en el periodo en que tenía que haber o no llovido. Con lo cual, las zonas que más van a arder en los próximos años, o más peligrosas, o que más en riesgo están, son las zonas más al norte de la cuenca mediterránea, que es la que se ha estudiado. Con lo cual, todo esto va a permitir desarrollar estrategias. Lo terrible son los provocados, que hay muchísimos. Muchísimos, muchísimos, porque hay muchos intereses en los bosques. Dicen que cuando hay un incendio forestal, una de las cosas que provocan, que no quiere decir para nada que sea bueno, es que en la tierra quemada se genera una serie de productos, de cosas, de esencia de la vida. Que, por ejemplo, cuando pasó lo de Tunguska en el año 1909, se generó ahí pues una segunda etapa en la vida de Tunguska y crecieron árboles. Crecieron, sí, la vida siempre bosques, vuelve, claro. Pero ojo, eso no quiere decir que tal vez. Evidentemente, y estamos hablando de ese entorno físico muy limitado, claro. Pero para la totalidad del planeta es muy malo, sobre todo porque contribuye a eso que nos decías, ¿no? Al cambio climático. Es que la naturaleza intenta sobrevivir, por todos los medios. Es decir, raro es el sitio donde ha habido un incendio pavoroso, donde al poco tiempo, ya no con la ayuda del hombre, de hecho, sino por la propia naturaleza, siempre sale, incluso de las cenizas más pavorosas, siempre vuelve a surgir la naturaleza. El problema es que nosotros, muchísimas veces, en vez de estar en armonía con la naturaleza, somos auténticos depredadores. Eso es evidente, eso es lo que ha causado el que el planeta haya dicho basta, ¿no? Y que hayamos llegado a una situación en la que los propios científicos estén poniendo el grito en el cielo constantemente a los políticos para decir, es que esto se ha ido al garete por la mano del hombre, no es la naturaleza ni los ciclos de glaciaciones y todo esto, no, es la mano del hombre la que ha variado el curso de la naturaleza, la que está variando el curso del planeta y de la naturaleza. Javier Sobieno, muchas gracias. Pues hasta la semana que viene. Nos vamos con mucho ritmo, ¿eh? Con Chuck Berry, que le mandamos, vamos, ¿Quién no ha bailado con Chuck Berry? Allá donde esté. Que ha fallecido hace poquito. Se lo estarán poquito. Pasando muy bien. Hay que vamos, hay que llevar el ritmito por todos los lados. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos durante esta Semana Santa. Eso sí, volvemos mañana, que hay más cosas. Ha sido un programa intensísimo el de esta noche de La Rosa de los Vientos. Os hemos acompañado con muchas entrevistas, con muchos temas, con mucha gente cercana en nuestro programa. En esta Semana Santa, ojo, lo que hemos dicho al comienzo, no hay que sufrir, hay que pasarlo bien, ¿eh? Y mañana una tertulia estupenda, ¿eh? No os lo perdáis, que ya sabéis que pasamos lista. Y mañana recordaremos, pero lo volvemos a hacer hoy dentro de unos días, es el Día del Libro, Cervantes es el protagonista, y protagonista también esa mesa redonda de la que nos vas a hablar. Exactamente, el 21 de abril, en el Centro Llobé, en Crevillén, ¿eh? En Alicante. Allí os esperamos, allí estaremos, pues, César Augusto Asencio, María y Laura Lara, estará Santiago López Navía, estaré yo y estará Jesús Callejo. Así que os esperamos a todos, que disfrutaremos muchísimo desvelando los enigmas de Cervantes.